Okay. Ahí estamos grabando y iniciamos con una canción que dice más o menos así. La foto apenas. No, eso es para lo que nos ven en video. Si quieres saber lo que pasa en el episodio, puedes verlo ahora en video en YouTube, en nuestro canal. Un saludo a todo el Valle de Texas y a los que nos escuchan en Nuevo México, en Chicago, en Nuevo Orleans, en Miami, en Carolina del en North Carolina, Los Ángeles, en San Francisco, en Arizona. ¿En Arizona? También, en aguas cachondas, o sea, aguas calientes. En Puebla. En Hot Waters. En Little Jump. En Little Jump. ¿Cómo se llama? Little Beautiful. O sea, en Hermosillo. Salud. Oye, estamos tomando una cervecita porque... Para variar, ¿no? Estamos tomando una cervecita porque... ¿Cuándo no, van a decir? Está haciendo un calor, güey. Miren, yo estoy sude. No te la seques. ¿Por qué? Las gotas. Que se veía una foto. Se veía con la tos. Sí. Está goteando, güey. Pero. También tengo otra gota acá, güey. ¿En dónde? Pues si me la quieren tomar la foto. Oye, es que ya todo gotea ahorita. Es que, ¿qué año eres? Todo gotea. ¿Qué año eres? Yo soy 74, güey. No, ya modelo, no hay, modelo. Modelo 70. Ya no hay refacciones de eso. No, compadre, ya son clásicos. Ya hay que mandarlas a hacer. No, sí hay refacciones. El problema es que ya son chinas, güey. Hay refacciones chinas, ¿no? Ya los empaques ya no son originales. Ya son, sí, mira, ya sí. Empieza a gotear todo, güey. Levanta el brazo el vato y dice. Sí, no, ya. Te echas un pedo y sale humo, güey. empieza a fallar el catalizador. No, ya mejor te quitan el catalizador para que puedas tener mejor octanaje. Ya igual es cuando vas al urólogo. Sí. O cuando te salen almorranas, ¿no? Te empiezan a checar, no, ya. Ah, güey, hablando de urólogo, güey. Hay que hacer un trasplante de culo. El de ayer me hice mi primer check-up, güey. ¿Así con el urólogo? Pues general, güey. General y total. Llego y me dicen, oye, sí, yo, ¿y la próstata qué, güey? ¿Qué hacemos? No, ahora es de sangre, no mames. No vine así nomás, no. Chéquenme bien. Chécame todo. Yo vengo a que me cheques todo. Sí, total, no, la de sangre, joven. Si hay algo, le avisamos. Bueno, ¿y qué? ¿Salió todo bien? Que hay algo. No, gracias a Dios, espero que no. No, pues me dan los resultados en varios días. En un par de semanas. Ah, ¿para semanas? En 5 días, pero no voy a andar, entonces ya regresando llego. Oye, que te vas de... Regresando llego. De vieja. A huevo, Sí, claro. Oye, ¿no vas a estar la próxima semana? No, voy a estar, güey. De vacaciones. Sí, ¿sabes lo que pueden hacer la próxima semana, güey? Graben el 51, el 52 y el 53. Okay. Y así para cuando yo llegue, ya es el 54. Y ya me brinco todas estas pendejadas. Que tu mamá... Bueno, empezamos con esta rolita. A ver. Porque Fer HD está home alone. No, güey. ¿Quién crees que está solo? Toma una foto de la gotita de sudor. Ya lo pusimos. ¿Qué quieres tomar? La foto, vuéltate para allá. Todos los que se quieran venir a casa de Fer, ¡hay fiesta! Sí, ahí va. La gota. Oye, a ver, ¿qué hora? Espérame, es que el dedo no. Pa que ¿qué? ¿Está la gotita? Para que te veas, güey. Acá déjame tomarme la otra, acá. Oye, también van a poner aquí a cámara. Ah, güey, porque... No, no más esta, güey. No, esta es la buena. Esta es la buena. La buena es aquella. Cámara 2. Sí, está grabando, ¿verdad? Sí. No sé, ¿verdad que no? Ah, chido, me chingué de espaldas. Ni está grabando. Bueno, aquí el verdolaga, no sé por qué empezó a agarrar. Ya le voy a quitar esta madre. Sí. No sé por qué, ni sabemos por qué empezó a agarrar la onda de traer el sombrero, güey, de algo. Oye, sí, ¿verdad? La vez pasada también. Igual, güey. Igual. Se trajo el casco. Sí, fue el casco y luego el otro casco. El de la moto. Y luego el del casco alemán. Ya llegó el putiné. Sí. Ahorita. El casco. Ah, miren, los que están en video, bueno, los que van a ver el video en YouTube, aquí hay un espacio vacío donde se supone que está el putiné. Y ahorita se supone que llegó, mira. Ya está, llegó con cena y todo. Ay, güey, las papas. Así es, más con papas. Cena, más papas. ¿Trajiste papas? Si no, ¿trajiste papas? Mira, trajo cena, güey. No, trajo. No, es su lonchera. Ay, güey. Es tu lonchera. ¿Qué cultura va a tener? Compita. Si no, si no, ¿cómo estás? Mira, ahí está tu putiné. Nada más aguas con todo el equipo de transmisión en vivo. Ay, sí, como sí. Oye, Miren lo que va a tomar el putiné, espérame. ¿Será que anda patrocinador mal? Oficial Bonafont. Lo habías puesto la marca. Lo habías puesto la marca de atrás, güey. Oye, nosotros estamos tomando unas 1064. Ahí lo pueden ver o no, ¿sí? Bueno. Es para la calor. Es para la calor, güey. ¿Qué es eso? Y luego esa es para la sed. Ay, perdón. No, bueno, ese es para... Y este para mascar garrote. Para mascar garrote. Mira, y este, hacemos honor a nuestro... ¿cómo se llama? Nombre. A nuestro nombre, de nuestro... Chicharrón. Sí. Estamos comiendo chicharrón sin pelos, pero pues al menos sí, es chicharrón. Es un chicharrón que nada más se vende aquí porque es Encanto. Ay, ¿qué Encanto eres? Sí, sí. Es que es Encanto, nada más lo venden aquí en Monterrey, ¿no? No sé. O se vende también en... No, nada más aquí. Encanto es aquí. Como las conchitas. Es la misma marca que hace las conchitas Encanto. Nada más a los regios nos interesa, güey. Entonces, bueno, ahí está. Bueno. Ya estamos grabando el episodio 150 del podcast de... ¡Chicharrón con pelo! Estamos grabando se afecta el calor. La calor. Un miércoles 6 de julio del año 2016. Saludo como siempre, como cada episodio, a mi querido compañero de mil riatas, digo de mil batallas, el verdolaga. ¡Bravo! ¡Cope! Ahí de fondo una canción de Carlos Vives. ¿Por qué? Es por el sombrero. Ah, nada. Pues. Es que el sombrero es típico de Colombia. No, y pues le llaman el sombrero vuelteado. No tengo yo. ¿Qué? ¿Qué quieres? No traigo audífonos. Ah, ahí están los de Pedro, sí. Ahí están los del. ¿Los del perro? Los del perro. Ah, mucho gusto. ¿Qué dijo Peter? Que nos vaya muy bien. Ah, pues. Ni siquiera. Sí, ¿Y dónde lo dijo, güey? Porque no, yo no lo vi. No, yo pienso. A menos de que tengan otro grupo donde yo no estoy incluido y no pueda yo hacer las cosas como en el grupo de Facebook. Es darte por enterado ya de que si no contestó Pites, que les vaya bien. Pues espero que. Sí, tomen que sí mucha sea, cerveza, wey. Y coman muchos chicharrones. No sé si realmente diga eso, pero bueno. ¿Qué fue? No me andes rompiendo las sillas aquí del estudio, güey, por favor. Oye, ¿qué pasa? Se chingaron aquellas. Dice chingó, güey. Sí, porque está ladeada, fíjate. ¿Cuál? Oye, si está rota, güey. Putiné, pesas de maíz. Uy, ¿te acuerdas que te iba a vender el comedor, güey? Bueno, ya quítale. Es de 5 sillas. Túmale una lana, güey. Es de 5. Es para hacer tríceps, güey. Mira, va a estar. Es así. No va a estar. O sea, me quedo ahí. ¿Te la cambio? Yo creo que no te... O si quieres cambiarla por aquella. Más dura. ¿Te paso eso? Oye, tronaste el otro lado, güey. Está bien, nomás estaba atorada. No, sí está rota, güey. Ya quedó como mecedora. Ahí está el tornillo, mira. Ah, es el tornillo, entonces está bien. Pero del putiné. ¿Te pasó esta, güey? Se te zafó un tornillo, putiné. Ya no es más cómodo. Ah, ahí está con eso, ¿no? ¿Con la guía? Hey. ¿Seguro? ¿Qué tornillo? Se te salió. No, mejor está acá. Ándale, pues. Es más, te puedes poner las dos. Gracias, para con quién, hermano. Compita. Gracias, güey. Si quieres sí, esta. No. O si quieres esta. Hola, la de ella. Que la de Carlos Vives. Ay, güey, la canción de Carlos Vives. Ah, Carlos Vives. Bueno, este sombrero. Ah, bueno, ¿por qué estoy usando sombreros y cascos? Y... ¿Porque eres gay? No, pues aparte. Porque. Este. Se te está cayendo el pelo. Ah, chingada. No, ¿se acuerdan de este de Sábado Gigante? ¿Cómo se llama? ¿Juan Francisco? Juan Francisco siempre salía con un sombrero diferente. Ajá. En cada Juan Francisco. Transmisión. Ahora lo imitas. Juan Francisco. Ah, túmbalo. No, bueno, déjame hacer uso del. A ver, ándale. De lo que tengo. No sé, yo no conozco ninguna canción de Carlos Vives, güey. ¿Cuál? Puedo ser. La de. Está muy bonita, hombre. ¿Cómo se llama? La de. Tengo una camisa negra. No, eso es otra vez, ¿no? ¿No es esa? Tengo una camisa negra. También, pinche calorón, güey. El putinés se sabe las rolas, pero por palabra. La palabra de la canción y te la adivina. Sí, la de ¿qué cultura va a tener si nació en los arrabales? ¡Ay, la chiesa! No me la sé. Y lo dice, tengo la camisa. ¡Oh, qué chido! Oye, bueno, ya te... Bueno, espérame. Este sombrero vuelteado, que es desconocido allá en Colombia, tienes sus formas de uso. Por decir, el hombre enamorado lo lleva con un ala levantada y pegada a la copa. Ok. Acá, así. También te ves un poquito pipilullón. Sí, o como la novicia rebelde acá de Mary Poppins y cosas así. La gente de la sabana de Sucre, de Córdoba y Bolívar, le hace un doblez llamado pava. Pues quién sabe cómo será, si así... ¿Es pava quién? Pava. ¿Pava a ti? El campesino sinuano no le hace pava ni levanta las alas. Lo porta casi, no se le ve la cara ni las orejas. O sea, lo así. ¿Qué hubo? Es para las cámaras de seguridad en el banco. Si llegas a robar... No eres con gorra, pero no es gorra, es sombrero, güey. El de la ciudad lo luce con los extremos ligeramente arqueados hacia arriba. Y si es parrandero, un poco ladeado. ¿Y tú cómo lo usas? Volteado. Volteado, ese es pinche parrandero bien cabrón. El hacendado lo lleva plano. Las alas no suben ni bajan. Ni estrujan ni... Y el de alas muy cortas lo usa la persona fiestera, bailadora y de salsa. Como aquel. Mira nomás. Sí. Bueno, ya no, me dio pues calor, ahora sí, aviéntalo para allá porque... ¿Y de dónde sacas tanto vestuario, güey? Perdón, güey. Oye, no, le agradezco a mi hermana que este sombrero... Perdón, se me cayó, ¿eh? Vuelteado. Le agradezco a mi hermana que me lo regaló, me lo trajo de Colombia. Me lo trajo de Colombia. Hijo de su pinche. Y lo aventó Fer. Laura. Yo lo vi. Perdón. Perdón, Laura, es que se me cayó cuando lo metí así. Le voy a tomar foto donde está, güey. No. Está junto, de sí, junto wey, no, a los arrumbados. La silla arrumbada, güey, rota. Enseguida del roto. ¿Dónde está el micrófono del Pietro? Sí. Y está el tornillo roto, el micrófono roto. Y es donde nos paramos a orinar. Y se está incendiando. O sea, en la regadera. Ya te reforzó la conciencia. Sí. Y la firma, ahí en demás ponla. Aquí está. En la silla rota. Ya perdió color. Nomás está un poquito roto, sucio, pero está bien. Perdió toda su forma. Sí. Ah, ¿estaba derecho? Yo lo vi todo chueco. Laura, ahí te encargo otro. Era norteño, güey, ve cómo quedó. Era ranchero. Era rancherito. Era de mariachi. No. Era de mariachi, bien. Oye, bueno, entonces ya por último, saludos a mi hermana que anda en Granada y nos escucha. ¿Encabronada? En Granada. Ah, ok, perdón. Y anda escuchando los podcasts porque como pues, está lejos de casa, dice, bueno, lo más cercano a la casa son ustedes. Ah, y entonces bueno. Pues, manda saludos. No, claro, claro, sí, saludos. Sí. Saludos. Y saludos. Vamos a esperar el reclamo del sombrero. Sí, bueno. Bueno, ahora sí saludamos aquí a Lemanuel. Después de 15 minutos de la presentación, vamos a terminar una hora presentándonos. Sí. ¿Qué dice, banda? ¿Cómo están? Vamos a saludarlos, güey. Estar con ustedes. Espera, ahí va Lemanuel. ¿Qué te ha pasado con los gamers? ¿Qué gamers? Los jugadores con los de. No, ahorita lo va a decir, pero no se va a presentar. Ah, es la nueva dinámica o qué pedo. No sé, güey. Sí, ¿Qué 15 minutos para cada uno. No, porque no. Como no me tienen en el chat, güey. Oye. No nos tienen en el grupo, güey. No mames, güey. Entonces, pues no mames, güey. Yo no puedo hacer nada en la página no tampoco, güey. No en el grupo, güey. Claro que estás en el grupo. ¿Ah, sí? Ajá. Pero de los de la silla y del sombrero. ¡Se te mamó! ¡Tampoco te pone, güey! Nomás porque tienen bases, güey. Y no, Marito. Que es muy temprano. Mira. Lo dije, mira, lo pensé. Espérate, güey. Es muy temprano. Es muy temprano. Temprano. Es muy temprano para mandarte a la y es todavía horario de niños, güey, como para mandarte a chingar. Todavía no es porno time. Sí, me acabo de reivindicar, güey, pedir perdón con ustedes. Y luego me tomas así, güey, no, por surprise. Te, te tomo los cuernos. Me tomo los cuernos. Y de, me la metiste. Espérate, todavía no. Ah, todavía no, perdón, perdón. Todavía no. Oye, es que llegas y también me dices Carlos Vives, pero. Por eso, güey. ¿Tú dijiste? No, él dijo. ¿Tú? Y ahí agarré la. Ah. Ay, bueno, bueno. Ya me andas zafando, güey. Sí. Dije, si el producer dijo, güey. Tú dijiste, pendejo. Tú dijiste, fíjate, toda la leche, güey. Y toda la leche. En el grupo de sombras. Bueno, ok. Al chile, sí se mamó. Sí. No, amadito. Tú sabes que no, tú y yo siempre. Prefiero agarrar tu chile y jugar con él, güey. Sí, al chile que sí, güey. Fíjate. A ti te no eché. Te dirijas hacia mí, güey, así, güey. No lo vuelvas a hacer. Fíjate. Háblame del perfil. El que aventó el sombrero fue otro. Y cayó sobre mí, güey. Cayó sobre. Sí, aparte. Sobre los arrumbados. solo otra vez no me llego. Venga, más, güey. Y deja tú, apenas iba a presentar aquí a El Putiné. Porno. Arrumbado. El arrumbado. El arrumbado. Porno. Porno time. Llegó el porno time, güey. Llegó el porno time, güey. Lo que estaban esperando. Pues mira, gracias a Dios es viernes y mañana no, sábado. No. ¿No he repetido el programa este? No íbamos a grabar uno repetido. Como no estamos en el chat, güey. No, que la chica. Habrá una canción cochinona para donde presentemos al Putiné. Fíjate, ya, ya me estoy reivindicando, man. ¿Es tipo de porno time? Como. Ay, güey, ahora hay mucho aire, güey. Ahora hay mucho aire. No queremos aire. Ahora apágale calor. Apágale el clima. Canción con aire. A ver, alguna. Aire sol al aire. ¿Cuál sería una canción así? A ver, Porky. Puede ser tipo. Ah, ya sé. Los strippers estos, güey. Puede ser YMCA o. No, ya sé cuál, mira. Two Life Crew va a poner, güey. Claro. I'm so horny. Claro. Ya llegó el Putiné. ¡Ey, con ustedes! Y luego cuando ibas a la baile. Hacías la no, no, no. Hacías la puchi señal. La puchi señal. Bueno, no, todavía no es, no es por nota. Bueno. Putiné. ¿Cómo estás? Bien, güey, bien, gracias a Dios, güey. Pues aquí me dio otra escapadita, güey. Qué bueno. Estaba ahí en dentro de las cosas perdidas y arrumbadas, güey, de la casa del HD. Y salí, de repente. Abrieron una puerta de un closer y salí. Qué bueno que saliste del closet. Sí, eso igual, me da mucho igual gusto. Que el pit. Sí, igual que ya somos 1,300,000. ¿Y el HD en este año sale? Sí, espero, claro. Espero, sí, ya. Sale. Pues ya se te nota en los ojos. Ya es hora, güey, Tienes un brillo. Un brillo, güey, en tu mirada. Y como que traes el cutis medio así, medio. El mil hojas, ¿o qué era? No, mil arrugas. Mil arrugas. Sí. Es como esa que mil hojas es de panadería. Sí, coño, es cierto. Oye, bueno, saludamos aquí a Jacob Castillo, que dice, asustan cuando empiezan a grabar. ¿Qué onda, charronero? Salúdenme, güey, es la segunda vez que me toca verlos en vivo. Dice Chompix Stinson. Vamos a adelantar el podcast rural agropecuario en honor a Don Lupe Tijerina. ¿O qué? No me dejaron, güey. Oye, llegué poniendo propuestas y no me dejaron. Se murió. Dijimos, murió, te calmas, amigo, te pronto. Calmas o te vas con la silla y el putiné. Mira, ahora hacia mí, güey. Como no está en el chat. No, güey, ¿sabes? Oye. Porque gana. Yo sí estoy. Ya lo chequé. Vamos a comprar otra consola de esas, bueno. Sí. ¿Qué y un canción? Funcionador más grande. ¿Qué canción es la más Hay muchas, güey. La más mejor. La que te venga ahorita a la Laurita mente. Garza. ¿Cuál? Laurita. Es mi hermana, güey. tranquilo. Esa era de las. La regresó, güey. chinga, no, perdón. Cadetes, a ver. ¿Cuál te aparece ahí, YouTube? La de dos coronas a mi madre, güey. ¿Es este? No, creo. No, sí, también. Dos coronas, no, sí. No sé, pues mira, encontré esta, güey. Mira, con Jesús Soltero. Sí, sí, sí. Country. ¿Por qué tan triste? El chubasco. O sea, ay, la de la barca increíble. No sé. Si quieres, yo te pongo más, güey. No, no, no, no. ¿Qué traigo en mi iPod? No, no, está bien, está bien. No, güey, ahora te pasa. Ahora te esperas. Es que está saliendo. Esta, güey. Oígame, amigo, ¿por qué estamos tristes? Porque estamos tristes. Y todas pues se las saben bien, güey. Las que, tres tumbas. Es que, estamos poniendo esta canción porque falleció el... ¿Alcohol ahí? Esta es otra. No va. Es el fundador de los Cadetes de Linares, ¿no? Sí. Es el mero bueno. Aquí todo sigue igual. Ah, pues esa es la más mejor, güey. Sí, claro, güey. Esa es la de las borracheras, güey. ¿Y cómo se llama esa? No hay novedad. No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual. Como cuando estabas tú. Así lo cantaba, güey. Así cantabas cuando no estabas así, tú, güey. Así cantaba también, no estaba yo. Así me los imaginaba, güey. Dolidos. Sí, el cuadro que pintaste. Ahí está en esa puta pared. La bicicleta que te vendí y me regresaste. La pared. Y la volví a revender. La pared que orinaste. Sigue tu huella ahí. Sí. Y no la he borrado. Aquella silla donde está el sombrero colombiano. Ya se rompió. Ya sin ti. Qué bárbaros, qué pinche rolo. No, no, no. Bueno, oye, pues una lástima que haya fallecido. O lástima. Y lo peor es que, bueno, de hecho su deseo, es lo que dicen las noticias, es que él quería que cuando él falleciera en un escenario. Y tal parece que se le cumplió. Que no fue en el escenario, ¿no? San Luis Potosí. Ahí fue donde se sintió mal. De hecho ya circulan los videos. Sí, bastante. En todos lados donde empieza a sentirse mal, está en una tocada, empieza a sentirse mal, le empiezan a echar como aire. Que aire y todo. De ahí se lo llevan al hospital y en el transcurso de... ¿De qué falleció? ¿Un ataque de corazón? Creo que fue un infarto. Sí, un paro respiratorio, creo, algo así. Un caro pardiaco. Un caro pardiaco, güey. Sí, una lástima, la verdad. Uno de los mejores, y dicho por los expertos, de los mejores acordeonistas de México. No sé si del mundo, pero de México. Cada no, Ramón no sé. Ayala, güey, que lo voy a ir a ver. Lo vamos a ir a ver por ahí. No, la voy, cabrón. Compre ese boleto. Vamos a ir todos, cabrón. ¡Vámonos! ¿Quién se apunta? Yo siempre dije, güey, Le Manuel, güey. Todo. Le agarro no, chile no y voy sabe, con él. No sabe ni cuál toca, güey. Ramón Ayala está muy bonita, ¿cómo se llama esta? No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Listo, ¿a qué hora nos vamos? ¿Okay? ¿A qué hora pasas por nosotros? Sí, yo les aviso. Con todo. Sí, pero deja tú, con todo y ride. Les mando un WhatsApp al grupo. ¿Sabes qué? Se te mamó. No, y en los controles de audio. Oye, bueno, saludamos. En los controles de audio. Ah, yo. HD. Ponte un música, güey. No, ya. ¿Y qué? Ya desconecté. Es que iba a poner los saludos que nos han mandado por WhatsApp. Ah, muy bien. Por WhatsApp. Dice Macarchur que está prendiendo el carbón. Con una 2X Lager. Ay, güey, yo no sabía que se prendía el carbón con una 2X Lager, güey. Bueno, es que tiene. Es un chiste, cabrón. Claro, claro. Alfredo Reyes, ahora sí va a haber Porno Time. Home Alone. Sí. Estamos. Sí, sí, sí va a haber. Y al final, pero... almohadazos también entre nosotros. Sí, y traigo un dildo. Si bien grandote que nos lo vamos a pasar entre todos. Sí. Es como un múltiple de USBs. Nos vamos a dar de coscorrones todos, güey, todos. Pero primero así nos damos así la... Sí, primero les voy a dar súper sin nada. Y después, su ensalivada. ¡Ándele, vámonos! ¡Dale, empieza el porno! Pues es que así dicen las instrucciones. Estaba leyendo el instructivo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque nos está esperando el... nos está esperando la carne asada. Jorge Alejandro Banda, manden un saludo grupero a mi esposa, a mi hermosa esposa Esther, que está enojada conmigo porque ando en el patio, escucha solo con una bien fría. Ah, que está escuchando solo con una bien fría. No se enojen, bre. No se enoje, Esther. No. Esther. Está quieta. Está en el patio, el hombre. Sí. Malo que ando de parranda, güey. Sí. Está en la yarda. Está mejor en el patio, vamos a mandarle un saludo a nuestra. A lo mejor se llama así, güey, el patio, el pinche bar. Sí, está en el patio, güey. El congal. ¿Sí? Que está en el patio. Oye, José José siempre estuvo años cantando ahí en el patio. Entonces está con José José, no le hagan de pedo, güey. Mejor vamos a mandarle un saludo a Esther de sus amigos de Chicharrón con pelos. Grupero. Para que se le así y así. Ahora es con mímica. No, pero el grupero era yo soy HD. Ah, sí. Sí, bueno. Bueno, cuando lo piden otra vez, lo hacemos. Que está a 42 grados. Muy bien. ¿Aquí estamos a cuánto? Madre. 36 grados. Ah, chingada. Está fresco. Ay, sí. 5 de julio. qué gusto escucharlos, cabrones. Un saludo desde Catepec, dice Gel Bedoya. Un saludo, salud, banda Juan Chus, también Alfredo Reyes. saludos desde Boston, Massachusetts, dice Jorge Alejandro. Oye, que a los Red Sox le pintaron una chinga. Ah, no, perdón. ¿A los qué? A los Red Sox. ¿Qué fue? De Boston. Te lo pasa. Bien. Oye, complicado. Es el papel sanitario, güey. Sí, no, vamos a sonar la. Saludos hasta Boston. Dice Macarcho que a él le gustan las conchitas, las del mar. No, las del Encanto. Con crema y puro chile. Que le gusta, sí. Así, ¿no? O con mayonesa. O primero el chile y luego la crema. Salsa verde. Pues mira, limón. Yo no venía preparado, pero traigo aquí unas jícamas. Pues, con chilito. Pero nomás para mí. Pero nomás para mí. Es que estoy a dieta, entonces no puedo comer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿No puedes comer chicharrones? Yo creí que traías los audífonos, si no, si es tu lonche. No, mira, aquí traigo todo mi lonche, güey. Mira, a la madre. Ay, trajo, ¿qué? ¿Ceviche o qué es? Ceviche de atún en lata. ¿Qué lata, güey? Y las de estas, güey, porque... ¿Te lo cambiamos, Putine? No, estoy bien, gracias. Está bien. Sí. ¿Qué tenemos con chichis? Digo, conchitas. No, hombre. Conchitas y chicharrones. ¿Gustan? Gracias. No, gracias. No, provechito, güey. Dale. Tú si quieres, güey. No, dale. Salud, chorro. Una chiquita mamá para mi esposa Alejandra, dice David 75. Para Alejandra. Alejandra. ¡Chiquita! Llena de jícama. A la jícama. Escupida de jícama. ¿No era don Francisco el que usaba los sombreros? Sí. El verdolaga, todo un d'Artagnan con sombrero y todo. Se me hace que se puso el de Piqué. El sombrero de Piqué. Don Verdolaga. No, el de la mascota del Mundial 86. Del Mundial 86. Muy bien. Bueno, vamos a ver los saludos que nos mandaron durante toda la semana. La semana pasada no pudimos grabar. Fue mea culpa. Pero vamos a ver quién nos mandó este mensaje. Hablas de cosas tristes, compadre. ¿Quién va a ganar la copa? Argentina, güey. Oye, que... ¿Cómo está Chile, güey? Mira, nos... ¿Quién nos grabó? ¿Di María? Sí, güey. Pero pues sí con... No sé, nos mandó un mensaje de nuestro propio podcast, güey. Messi, güey. Y así va a ser todo. Argentina. Perdón, güey. Nada más. Bueno, vamos a poner el otro porque no se ve bien. Hola, chicharroneros. ¿Cómo están? Mi nombre es Dulce. Les estoy mandando este mensajito desde Las Carolinas, acá en Carolina del Norte. Soy la esposa de Smoke Serrano, que creo que ya se hizo medio famoso el güey. saludarles, desearles un feliz día, lindo día para todos. Gracias. Pues aquí disfrutando del sueño americano en los USA, chingándole con el pinche calor, trabajando todos los días. ¿Qué más? No, pues nada, que... Échenle ganas, ustedes me hacen un día más agradable, más ameno. Gracias. No había conocido güeyes tan chidos hasta ahora. Ni el esposo. Hay otro podcast que a mí me gusta también, que es un güey de ahí del DF, que por cierto también soy chilanga, soy del DF. Eso. Que hace un podcast que es de bromas. Soy gacho. No sé, gracias a ustedes y a ese tipo de programas que han hecho, la verdad. Cambien la... Y empieza la pelea. Cambien la... Tienen que anunciar el round. Pues nos cambien el día, ¿no? Nos ayudan a estar más chidos, más relajados. Un saludo para mi viejo. Ahí mándenle un chilito, papá, a mi viejo. Pero... bien chilango, bien ñero, bien... Como si vivieran en Tepito, ahí en Chilango para abajo. No sé, esta se me olvida, en la zona rosa o por allá. Un chilito, papá, para el Smoke Serrano. de parte de su chiquita mamá. Y así bien, bien ñero, bien ñero, lo más ñero que pueda. Saludos a todos y que tengan un buen día. Bye. Gracias, gracias. ¿Se llama Carolina? Sí. No, no, es de Carolina del Norte. Es de Carolina del Norte. No puso atención, malvada. No pusiste atención, güey. Oye, pero tiene un acento así medio sudamericano, ¿no? Chilango, medio gringo. Medio sudamericano, así como que un poquito. Sí, tipo. Medio raro. Como Carlos Vives. Como oye, ¿cómo es un saludo viñero? De Chilito, papá. Saber. A ver, un chilito, papá, para Smoke Serrano, de toda la banda de Chicharrón Tengo Pelos de acá del DF. Ay, saludos. La banda te saluda. Y aparte es chilango para abajo. No chilango para arriba. No es para abajo. Muy bien. Oye, pues un saludo a Smoke Serrano, que siempre está aquí escuchándonos. Al péndulo. Está péndulo. Y a su chiquita mamá. Saludos. Así como que. Ah, Dulce se llama. Dulce de Carolina del Norte. Dulce de Carolina del Norte. Allá se venden dulces en Carolina del Norte. Pues debe de haber. No, creo que en Carolina del Sur, nada más. Nada más en. Ah, creo que razón. El valedor es Smoke Serrano. Es mi valedor. A ver, nos mandaron un mensaje en domingo. Yo creo que fue cuando escucharon el podcast, ¿no? A ver. ¿Qué onda, chicharroneros? Les habla su amigo Horacio Medina aquí desde las tierras lejanas del sur. ¿De Australia? Acabo de escuchar su épico episodio. El desorden. Con los 5 super amigos. Y, muy bueno, muy bueno. Amigos, te invita, por favor. También quería decirles que a la gente que dice que les acá tiene 2 años escuchándolos, no, pues que no mames. Yo tengo desde el 2009 con el. Cuando estaban con el Indomable. Entonces, pues ya, yo ya sé todo de ustedes. ¿Es el 2009? A ver si, como les comentaba en diciembre, puedo irlos a ver y pues tal vez a grabar o echarnos una carne asada con los troncos húmedos. Bye. Con los troncos húmedos. Yo los pongo. Larry Cañonga publicó ayer o antier que cumplimos 6 años. Tenemos los más grandes. De, ¿sí? No, 6 años. Si fue el 2009, cumplimos 7. Sí. Ah, ¿verdad? Larry, fue en el 2009 porque fue cuando el Alex. Sí. ¿Y el Alex fue en el 2009? En el 2009. Sé que ese güey es el que se salió. ¿Y qué fue de ese güey? No, fue cuando el Alex se salió. ¿Fue el primero que grabó? Ay, no, no es cierto. Sí. Yo no los conocía, güey. ¿Bueno, sí, ya? De vista. Yo ya te había echado. ¡No! Y cantaba, colegial, la linda colegial. A la puerta. Horacio, otro Belial en PlayStation. A huevo, potro. Cuando jugamos FIFA, no se saquen. No, es que fue tu cambio de horario. Como roncan, duerman. Tengo. Pero bueno, si no, pues ahí en diciembre. Discúlpame. Que te perdone. Y a la vez, perdóname. Monterrey, invítame. No, espérame, Horacio. Espérame. Ahora. No, déjame decirte, Horacio. No, tranquilo. Calma, hermano. Que termine. No, es que ya estuvo bueno, güey. Cling, cling, cling. Dulce. Perdón. A ver. No, a la hora que se pueda. Güey. No, espérame. Es que mi compadre, cuando uno puede jugar, apenas se anda yendo a trabajar, güey. Sí, wey. Está dormido. Sí, güey. No, espérame. No, ya, dale. Ah, bueno, o sea, ok. No, espérame. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que. Que la burra está mojosa. Espérame, güey. Que la burra mojosa, güey. No, espérame, güey. La banda está borracha, güey. No, es que yo estoy mocoso, güey. Estoy resfriado. Está resfriado de la burra. La burra está mocosa, güey. La banda está borracha. Qué canción. Mamá. Que la burra está mocosa. Lo que pasa es que la burra está mocosa. Ni ritmo, güey, traía, güey. Pinche burra, banca la madre, güey. Pues traía gripa la pobre. Ay, ni rebuznado, güey. Por la grifa que traía. La grifa. Por la grifa. Es otra. Le salía el mocos por el mil arrugas. Mil arrugas. Hola, chicharroneros. Les habla su Lord Commander Augusto Fabián. Desde la hermana república de San Matthews, in the state of Mexico. O para la gente normal, San Mateo, Estado de México, claro. Les quería contar que tuve una experiencia muy peculiar. Hace unos días, semanas, vino mi jefe, que es un vietnamita, y vino a la Ciudad de México a validar unos procesos y cosas relacionadas del trabajo. En varias ocasiones me había comentado que ha viajado por muchas partes del mundo y presume todo lo que está comiendo en diferentes regiones, toda la comida exótica. Desde arañas vivas, alacranes, insectos. Y para no quedarme atrás como buen mexicano, decidí decirle que los escamoles de la región son los mejores. Los escamoles para la gente normal son los huevos de hormiga. Pero son hormigas hembras, no vayan a imaginarse un pinche hormigote arrastrando los kiwis y digan que está bueno. Eso no. El problema es que llega la comida y le puse salsa como buen mexicano y a toda madre. Pues él le pone la misma salsa que el mío. Uy. Llega otro taco, le vuelvo a poner salsa y él le vuelvo a poner la misma cantidad. Y como pinche mexicano, come chifle y chifle, que mandaba cargando el payaso por tanta salsa. Pero al ver que no se rajaba, pues más le ponía, así que ya se imaginarán, terminamos todo y me acabé toda la salsa. Al otro día amanezco con una pinche diarrea de tanta salsa que ya sabrán. De esas que ya no puedes ni aguantar ni disimular porque, híjoles, si alguien lo nota, eres víctima de bullying. Entonces, pues, lo prohibido es toser y carcajearse. Y para mala suerte mía, bajé el mendigo podcast de que salen con la mamada de la noticia del pitón que salió por la tarde. Otro pitón. El más grande se come al pequeño. No, me reía madres. Pero pues, para buena fortuna mía, aguanté como buen macho. Y la lección del día de hoy es: prohibido comer salsas aunque venga el jefe de otra región. Un saludo, amigos, y en especial a mi primo Marco Antonio, alias el Negrito de la Barca, Jalisco. Sale su amigo Augusto. Bye. Órale, saludos. Oye, pues la experiencia de experiencia. Es que es el problema de el problema de comer chile, güey. Y eso no sucede con el chile habanero. No, el piquín. No. El serrano. No. El chile me muerdes. Jalapeño. No, ay, ¿cuál? No. El de todos. Ay, de todos. Todos los anteriores. No, en escabeche. Ah, pues el vinagre. El vinagre, ¿no? El vinagre. ¿Tú has comido chile hasta el tronco? No, has comido chile en escabeche. No, come chile. Tú comes chiles en escabeche, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta? Ay, sí, claro. Te encanta. Y te provoca reflujo. No, para cuando vas al baño. Reflujo ocular. Ah, okay. Sí. Ocular. Recular. A ver, sí. Pero ¿sí te da como la salsa? Sí. ¿Qué te provoca más ir? Es más, el jalapeño te provoca el reflujo ocular. ¿En serio? Sí. Ve al... ¿Más que la salsa? Sí. Es más, vas a la hamburguesería, fíjate, hasta para hacer un comercial ahorita. Vas a alguna hamburguesería y agarras los jalapeños. No, hombre, nomás llegas al baño y... Uy, ¿para qué le eché jalapeños? ¿En serio? Porque está ahí también vinagre. No, y luego te limpias el de este, güey, con la mano que agarraste el chile, güey. No. No te cuenta que le estás apretando la trompita, güey. Con el mismo chile, pues no, man, eso. Oye, te arde, güey. Por eso, pero... ¿No? Y utilizas papel, güey. Sí, pero ¿qué tal si se te pasa ahí? Se rompe. Ah. No, porque es que te limpias, güey, y tienes que abrir como quiera con las dos manos para ver si te quedó algo. Entonces le haces así, te espejeas, güey, en la taza, güey. Y ahí... En el agua. Entonces no... Y si te quedó algo y dices, está bien lejos allá, güey, déjame con la mano. Y ahorita me limpio. Entonces te agarras con la mano y te dedeas, güey. Te das un pasón. Y se hace un desmadre y todos gritamos fiesta, güey, adentro del baño. Y ahí te empieza a arder. ¿Y fue con... de qué? Te empieza a arder por el chile. ¿Están hablando del chile? ¡Ah, de la madre! ¿Qué está hablando yo? ¡Qué pedo, güey! No, te empieza a arder por el chile y por la cola. Y por el dedo, todo te arde, güey. Ay, güey. Nos mandaron un chiste que dice así. Un chileno, un mexicano, una señora mayor y una joven con unos pechos enormes viajan en un tren y comparten un camarote. Estando los cuatro sentados en el camarote, el tren pasa por un túnel, se apagan las luces. En el medio del túnel se escucha un plaf, así se ve. Y a la salida, cuando vuelve la luz, aparece el chileno con los cinco dedos marcados en la cara. El chileno piensa, pues el mexicano ese le puso la mano en el pecho a la señorita, Esta se confundió y me pegó la bofetada a mí. La mujer mayor piensa, el chileno le quiso tocar un pecho a la señorita. Esta se ofendió y le pegó una bofetada. El joven portentoso busto, digo, la joven portentoso busto piensa, el chileno me quiso tocar las tetas. Se confundió y se la tocó a la señora. Esta se ofendió y le pegó una cachetada. Y el mexicano piensa, no veo la hora de pasar por otro túnel para darle otro chingadazo a este chileno, hijo de la chingada, como revancha por el 7-0. Ay, pues que nos metieron toda la, ¿eh? Toda la chile. ¿Qué tranza, qué tranza, banda chicharronera, regia y monterrellenita? Acá desde Carolina del Norte, el Smog Serrano representando al DF y a todos los aficionados del excelentísimo, del superpoderosísimo Águila, del tremendísimo Cruz Azul, que se reforzó con nada más y nada menos que bicampeones chilenos para romper la liga. Mándenle un chiquita mamá a mi esposa con la voz de Snarf, y a mí mándenme un chilito papá metalero. La vez pasada escuché que ya alguien se los pidió y digo, ya Smog Serrano dejó su huella. Me esperé así como en las películas de los 80, es decir, mi trabajo ya está hecho aquí, desaparecer, desvanecerme, pero no pasó. Entonces, qué chido, banda, les mando la mejor vibra, y les mandé un chistecito. Bueno, la vez pasada les mandé felicitación del Día del Padre, chistes, pero como no fue audio, pues no me leyeron. No sé si, perdón, si es porque de repente no les gusta mi letra. Yo no tengo acceso. O simplemente me discriminan porque le voy al Cruz Azul. No, también, hombre, como quiera, banda, toda la buena vibra, todas las anteriores, todo el power para allá para ustedes. Un saludo, Pita, Le Manuel, Botiné, Verdolaga, el señor Fer HD. Sigan con todo el power. Muy chingón su programa. Mi esposa se ríe un chingo con todo lo que ustedes dicen. Se está volviendo chicharroneradicta. Y bueno, no queda más que mandarle un abrazote a Edelvidia Ramos. Un chiquita mamá para ella también. Y bueno, pues que nos mande besos a todos por igual. No te creas, Verdolaga. Somos la banda, güey. No me vayas a querer venir aquí a meter un botazo. Okay. Bueno, banda, que esté muy chido por allá. Un abrazo y ahí estamos pendientes de ustedes, banda. Vale, saludos, Smog. Saludos, mi Smog. A ver, ya, los saludos. Ya, mandó su. Saludos, Snarf, el Smog. No, señor de las Thunder. No, señor de las Thunder. Está en el baño. Está en las camas, güey. No, señor de los Thunder. Vamos a mandar un saludo. No me acuerdo cómo le decía. Oye, pero hablando de Elvidia, tenemos que resolver este asunto. Sí, aclara. A mí me sorprendió mucho, digo, no he visto el regalo porque nos lo mandaron allá a las oficinas del corporativo de Charro con Pelos. No lo hemos visto, pero nos mandaron un regalo de Elvidia Ramos. La verdad es que yo estoy muy sorprendido porque yo pensé que había cierto distanciamiento, cierto enojo, cierto recelo. Sí. Sí lo hay, ¿no? Sí, lo hubo, lo hay, lo había, no. Y todos los... las conjugaciones de y fíjate, el Putiné está como acá muy distante, pero está involucrado en el asunto. Sí, claro. Sí. Tú. ¿A tú? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué se enoja del No, tío? Pero se supone. Acaba. Ahí está, mira. Un beso, yeah. Bueno, es que no se ve, mira. Hijo eso. Lo que no captan las cámaras. Sí, lo que se ve detrás de las cámaras. Sí. Y lo que está pasando debajo de las mesas. Oh, nos mandó el video. No traigo zapatos. Le picó con la uña el dedo gordo. Dijo que entre el dedo gordo y el otro. Y... ¿Dónde va la correa de la chancla? Con eso lo pescó. La correa de la chancla. Ándale con él. Con la mies. La tenaza. Es el paso de la tenaza. Ándale, para que te acuerdes de mí. Que te acuerdes de Cancún. Edelvidia nos mandó unas galletas. Se ven muy bonitas. Nos mandó la foto, pues es que no las hemos visto. Está en el corporativo, güey. Ah. De charrón con pelo. Como no estamos en el grupo. Ni en el corporativo. Ay, entonces no las vimos. No, yo tampoco las he visto. Entonces... Qué detallazo de Edelvidia. Fíjate. ¿Tampoco las has visto? Entonces, ¿quién tomó la foto, güey? Ah. Me las mandaron de la oficina. Ah. Me dijo, mira lo que te llegó, sas. Me mandaron las fotos. Allá en Chicago, ¿no? Sí, están en. Sí, creo que sí. Allá Miami. Ahí al ladito de Univision. Es exactamente la, entre Telemundo y Univision. El edificio más alto. Don Francisco. Ah. Está Don Francisco a un lado, la oficina y todo. Ahí está el edificio. Un edificio bien grande que se. ¿Qué? No, sí, sí. Se me hace que tenía culpabilidad. Ah. Y por eso, para sanar la culpa. Porque sí, sí. ¿Funcionó? Sí. Me derritió. A ver, entonces vale salud. De seguro han de saber bien ricas. Sí. ¡Chico! ¡Puta mamá! Y qué sentimiento, cara. Edelvidia Ramos. Se ve que lo trae muy adentro. No, ya fuera de WhatsApp, como siempre nos ha consentido Edelvidia. Gracias. Ya necesito van musiquita varios, de amor, güey. Van muchos detalles que nos hace llegar. No como otros, banda. Oye, quedaron pendientes una cajeta, sí, de unos Celaya, tequilas. Unos tequilas de Guadalajara. Sí. La camiseta de los Tigres. De los Tigres de también de Chile. De Guadalajara. Pues el de Guadalajara. Que le ganaste la apuesta, güey. Sí, wey. También, todo me pagan. ¿Cómo se va? El carrito de los Ghostbusters. De los Ghostbusters. De Batman y Robin. Sí, también unas. Qué bueno que te hago poquito, a mí no me debe nada. ¿Tú? No, no te debe mucho. Pero Edelvidia. Uy. Nos chiquita, ha dado mamá. Hasta de más. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Nos dio una danza. No, un saludo, Edelvidia. En serio. Y la ventaja, y lo reconocemos, que tiene Edelvidia es que vive aquí en Monterrey. Uh-huh. Entonces, eso tiene de que, bueno, ahí lo lleva y todo. Y a una cuadra del estudio. ¿Y a una cuadra del estudio? Sí. No. Sí. La gente rumora. Gente. Muy bien, no, muchas gracias. Prometemos el próximo episodio hacerlo en video para comérnoslas y todo. Que y si la relación ya se sanó, sí. Sí. Somos vacilantes. Faltó, no. Mira, dice el otro día me dijo el verdolaga cuando supo lo de las galletas, me dijo, oye, pero faltó la leche, güey. Para remojarlas. Nunca está contento, güey. Nunca, güey. Por eso favor, lo dije. Ya basta, güey, ya basta, wey. Muy bien. ¿Qué más estás haciendo? Nada, bueno, vámonos. ¿Tenemos otro saludo o qué? Sí, sí, sí, sí, o el dildo. O ya no vamos al dildo. ¿Se vas a dejar hablar? Madre. Sí, tú. ¿Qué es eso? Va. China. Uta. ¿Qué es eso? No. Chuchu. Va. Chicharroneros, les mando un saludo de parte de mi hijo. El Junior les habló en chino porque... ¿Hablan chino? No es cierto. ¿Miguel? Saludos, chicharrón ebrios. Ahí le mando un saludo al... Espérame, amigo. A este... Al Emanuel, por primero. Ya sé que va a vivir. Al Fer HD. Al Verdolaga, al Putiné. Ajá. Al Pita. Y pues nada, aquí reportándome y... Pues echándome una dormidita. Y ahorita me voy a levantar y a jugar FIFA. Eso. Y pues nada, mis chicharronebrios, nada más aquí reportándome y esperando que estén bien todos, muy bien de salud, porque yo estoy muy bien. Saludos, banda. Les saludo a Miguel Morales desde el estado más bello ¿Nuevo León? De los Estados Unidos. Sí, Irapuato. East Lee, Sur Carolina. McAllen. La veo, Mercedes. Oye, pero Miguel Morales es de Mercedes. Está en South Carolina. Yes. Y tú vas a Chicago. Yo voy a Chicago. Vas a llevar las playeras y se las voy a mandar de allá junto con las calcas que me den. Porque... va a haber una buena dotación de calcas para la banda de Estados Unidos, que si se pone en contacto con Miguel Morales y nos puede ayudar, que por favor se las haga llegar allá. El frente les va a salir bien barato a ustedes, no se preocupen. Okay. Yo llevo, güey, nada más échenle una de estas. Échenle gasolina. Anótenme aquí los pendientes en el que y con todo gusto. Con todo gusto, güey, llevo lo que quieran, menos lo que no se pueda pasar. Frutas, no, sí, de maíz. He estado con Miguel en contacto empezamos ahí con el PlayStation y con mi hijo y su hijo y todo. Y no, muy bien, gatitas. Ahí le llevo también un encargo también que me pidió. Unas conchitas. No. Y chicharrones en canto. ¿Qué te pidió? No, algo no, de la San Juan. Ay, bueno, tienes. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué bueno! Ver también sube el grupo, güey. Hay un, de alta, güey. Hay un gimnasio ahí en Fray Bartolomé. Traen logans de solo los más fuertes o algo por el estilo. Entonces me quedé unas playeras de ahí. Ya fui, tuve tener una vuelta por ahí, las compré. Ah, en San Nicolás. En San Nicolás. Sí, Barcelona. Es famoso ese. Del Morris, un Morris que fisiculturista y pendejas de esas. Y... No. No. No, todavía no llegamos. No. Pero no. Bueno, es un lugar famoso no para. No me corresponde ese código para Miguel, sí. Pues, porque yo sé que Miguel. Hace. Hay que llevar pasaporte, pues. Se ocupa visa. Es que no ocupo, no conozco ese código postal, güey. No llego hasta allá, este municipio, güey. No, sé que Miguel Morales le da las pesas. Ah, sí, yo pensé que sí. Le da a Manuel. Celoso, güey. No, celoso, güey. Súbelo al grupo, güey. Todo, llévale cosas. Yo te pido que me traigas algo del Oxxo y no me traes nada. Puto, ¿qué? ¿Cómo? Sí, vas a estar encelando, güey. Sí, no, sí, güey. No, pues es que ya me enojé. A ver, Miguel, déjalo de seguir, güey. Te dije, güey, cuando hablamos. Oye, pero el vato le da las pesas entonces. Sí, hay que tener sí, bien sí, duro. A las pesas y a los tacos, porque se ven ¿también? Las fotos. ¿También a los tacos? Sí. Bueno, te creas, Miguel. O sea, no. Le saca la carne, güey. Agarra el taco. ¿Cómo, güey? Oye, me mandó ahí unas fotos. Ah, o las publicó, ¿no? De lunes, que el jueves fue 4 de julio. ¿Alguien se echó la banda? Ah, sí. Y en un lago. Sí, en un lago y la música agropecuaria y todo eso, güey. O sea, ¿qué más puedes pedir? Pues nada más que no sea martes el día siguiente. Oye, no, es que huele a. Huele a bonito. Más que se echó a perder la jicama. Pero huele como a. Aerosol. Huele bien rico. Como a. Sí, es que. Bueno, ya era hora. Rosa Venus. Como que no. Sintieron. Rosa, como que nos sintieron que olía. Así huele mi sudor. Como que olíamos medio gachos y empezaron a echarle aquí. Huele rico, güey. A jabón sote. Un sote. A gardenia. Perfume de gardenia. Jorge Cepeda apenas sintonizando. Empiecen de nuevo, güey. Bueno, iniciamos el episodio número 150 del podcast de Chicharrón con pelos. Omar Espinosa, cuenta un chiste. Está el HD y le pregunta al verdolaga: ¿qué haces, verdolaga? Nada. Pero no es lo mismo que estabas haciendo lo mismo de ayer. Verdolaga contesta: sí, pero ayer no acabé. O sea, no, está mal escrito. Está como mal escrito. Está como el de Alex Díaz. Alex Díaz. ¿Cómo estuvo? No, güey. ¿Quién lo descubrió? Órale. Y aparte se lo puso por escrito. Lo puso por escrito. A ver. ¿Dónde lo dejé, güey? Tú dijiste que la regó. ¿Quién? Alex Díaz. Alex Díaz en su chiste, güey. Ajá. Quiero que aclares por qué la regó. Es que mire. Ahí te va. No sé quién lo vio o no lo vio. Todos. A ver, otra vez. ¿Tú lo viste, compix? ¿Yo? Sí, sí. Yo no. ¿En dónde lo puso? ¿En el del grupo? Claro que lo viste, ¿eh? Ay, ¿qué te pasa? Ay, chingado, no lo vi. ¿Por qué dices así? No te presto el lindo. Ten, ándale, come para que te llenes las manos así de rojo. A ver. Bueno, total que llega y le dice: chiquita mamá, ¿me das permiso de salir? Y le dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Ah, esa rima no va. Ah, pues tú tampoco. Pero esa rima sí va, güey. El chiste tiene que decir, por ejemplo, chicharrón que se duerme, camarón que se duerme, jamás su rama endereza. Entonces, ese dicho no va. Pero tú tampoco vas, cabrón. Pero ese dicho sí se va. Se equivocó. Y aquí está, dice: mamá, ¿puedo ir con mis amigos hoy? No, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Mamá, ese refrán no va. Y tú tampoco, pendejo. Ah, sí. Pero ese refrán sí va, mi al Reyes. Sí, hombre. No era el Díaz, es el Reyes. Al Reyes. Muy bien. Perdón. Alex. Perdón. Oye, perdón, ¿hoy jugaba Monterrey contra Pumas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Era? ¿No era con...? Ah, sí. ¿En Dallas? Creo que sí. Ah, Dallas tú, güey. A ver, vean Dallas. Bueno, va perdiendo Monterrey 2-0. Están diciendo Monterrey. Ah, pues que les damos 2, digo, Monterrey Pumas. Está perdiendo Monterrey contra Pumas. Sí. 2-0, minuto 82, jugando en Dallas Cowboys. En Dallas Cowboys. Ah, no, que bueno, en Dallas vive al Reyes. Ah, al Reyes. Con razón. Bueno, ¿qué más traen o qué? Traigo otro. Mira, chiste. ¿Eres millonario? ¿Por qué? ¿Y esos aguacatotes? Ya, tío, me estoy bañando. Estuvo bueno. Oye, es que el aguacate está carísimo, güey. ¿Sí? Sí. Ay, ¿a poco, güey? No, yo no me fijo en el precio, güey. Oye, sí, está bien caro. Está caro, güey. Está caro. Oye, quise hacer un guacamole, oye, son una lana, güey. ¿Un guacamole? Un guacamolote, güey. ¿Querías un pinche guacamole así este vuelo? ¿Y lo hiciste? No, porque está bien caro, güey. Ay, motherfucker, güey. Ya no sabes si comprar ribeye o el aguacate, güey. Que sí. 90 y tantos pesos el kilo. Sí, güey. Pero lo compraste con hueso, sin hueso, güey. ¡Qué barato! Lo compraste como sin con hueso. Sin hueso, güey. Imagínate quitándole el hueso para que pese menos ahí. Ahí en el súper, güey, lo partes. Le haces un agujerito, güey, le soplas y sacas el hueso, güey. Como los huevos. ¿Cómo los huevos? Los huevos. ¿Los huevos duros? Los huevos duros. Ah, ahí sí, la técnica. Le soplas con el este. Y sale el pinche huevo, güey. Te pesa un menos, huevo, güey. Que no te sale un pedo primero, güey, la chingada. Que no te escuche ninguna chiquita mamá. Ah, ya sé cómo sacarte los huevos, creo. No, imagínate que esté la chiquita mamá. Como los pantasueros. Pinche madre, güey. Que empiecen acá. Eso conviene para los que tienen los huechos chiquitos, güey. Y luego entra Chabelo. A ver, guate, vamos a venir. La bobogoma. Como la futigoma. La futigoma. El villano reventó un cote. Villano reventaron, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver quién hace la bomba más grande. ¿Quieres silencio o ruido, guate? El bubulgómetro. Y dice, ¡hola! Oye, que acaba de decir Javier López Chabelo que ya no va a ser la voz de niño. Bueno, la hacemos ya. Nosotros. Sí. Ya dijo, ya no más. Ya no más. O sea, que ya no le van a dar chamba de Chabelo, güey. No. Bueno, ok, quedan 4 minutos para The Mixler. Antes vamos a poner este mensaje. ¿Qué onda, banda? Su amigo Cristian Méndez, desde aquí, desde la Ciudad de México. Saludos. Qué chingón que hoy ya van a grabar otra vez. Ya no. Ya hace falta el podcast. ¿El qué? Un saludo a todos, espero que también hoy se reúna toda la banda. Aquí estamos. Que hoy también el Putine haya encontrado con quién dejar el congal. Para que se junten todos. Un saludote. Un chiquita mamá del video. Ah, no, eso no. No puede saludos ser. De Rolaga, un saludo a todos, un abrazo. Van a hacer que me pelee otra vez, que me enoje, que me violente. Ya lleva otro, mira. Ahí les un chiste, banda, rápido. Órale, antes de irnos de mixer. Estaba el león en la selva, le acaban de sacar las muelas, pero iba a ser su cumpleaños. Entonces reunió todos los animales y les dijo, a ver, cabrones, va a ser una pinche fiesta acá chingona, pero me acaban de sacar las muelas. Entonces lo que se va a hacer es que todos van a traer frutas, pero pura fruta blanda. Al que traiga una pinche fruta dura, se la voy a meter por el niez, ¿no? Entonces ya dicen, sí, León, acá. Llega el día del cumpleaños de León y todos llegan con frutas blandas, plátanos, naranjas, mameis. Y llega la pinche ardillita, güey, con su nuez. A ver, pinche ardilla, ¿qué te dije? Que al que trajera una pinche fruta dura se le iba a meter por el mil pliegues. Fíjense que la voltea y que la voltea, que se la mete la pinche nuez. Y en eso que la ardillita se empieza a cagar de la risa. ¿Qué te pasa, pinche ardilla? ¿A poco no te duele? Le dice, sí, pero me acabo de dar cuenta que el pinche changuito trajo cocos. Saludos, banda. Pinche chango pendejo. A lo mejor eso quería el chango, güey. Sí. Digo, sus cocos. Bueno, los cocos para que me llene de pasión. Pero te fijas, pinche, el acento del... ¿Qué pasó, pinche ardilla? ¿Qué te dije? ¿Qué pasó, ardilla? Me encanta cuando traen el acento así, chilangón, así, rico, güey. Ah, pero así está con madre, güey, sí. O sea, no caga. No caga, como no. Perdolaga y la chingada. que trae un acento así medio raro, güey. ¿Que quiere ser norteño? Oye, ¿cómo me gustaría que un chilango... Así, sí, chilango, sí, de esos. Que viva ya ahorita. De esos que están, sí, que están ahorita en su apogeo. En Tepito, güey. Uh-huh. En mi pito, no, en Tepito. ¿Cómo más? ¿Crees que le falte uno? No. que nos trate de imitar, güey, a los regios, güey. Así como hablamos nosotros, así como nosotros imitamos a los chilangos. Ajá. Así como nosotros imitamos a los chilangos. Sí, sí, ¿tienes un amigo chilango que imita o no? No, pero que él tiene el acento acá bien marcado. Ándale. O que nos manden un mensaje aquí al WhatsApp, te lo tenemos ahorita en este momento. Ok. Bueno, un minuto para que se corte Mixler. No es tanto. Se corta Mixler y regresamos. Ah, ok. Bueno. Y nos cambiamos de lugar. Y nos rotamos para yo quiero moverle esa madre. Ay, no. Por eso digo, güey. La otra vez intentó moverle este y no supo. Pero pues porque tiene 7 años, enseñé a este güey. Estudié en comunicaciones, yo estudié ingeniería. No, bueno. Pues está peor, güey. Tú ibas a decir algo antes, tienes 38 segundos. Ah, bueno, DiCaprio pudo haber sido un guardián de la bahía. En aquel entonces de la serie, cuando salía este... David Hasselhoff. Pero no lo quiso como su hijo. Porque ya parecía este DiCaprio como de 15 años. Y dijo, no, voy a parecer más viejo. Entonces contrataron a este muchacho, Mitch, el que interpretó a Mitch Buchanan. ¿Interpretó? Sacó el tiempo. Ya. ¿Cómo se llama este? El joven Jeremy Jackson. Sí, el que interpretó. ¿Interpretó? Al hijo. Ah, muy bien. Es como la gripa. Digo, bueno, la gripa. Ahí... Es que ando, es cierto, ando medio resfriado ahorita, ¿eh? ¿Por qué, ¿de veras? O sea, no te tiramos carrilla entonces, güey. No, sí, pero... Ay, ay, ay, tururú. ¿La pastilla de Mitrozón? Aguántenme tantito. Sí, pero bueno, la voz se oye así medio patada. Vámonos, ya se acabó los 30 segundos. Ya volvemos. Un saludo desde acá de León, Guanajuato. Paco Cruces. Saludame a mi suegra. Tratando de saludarlos cada... Pues ahí, cada 8 días, cuando graban su podcast. Pues nada más una sugerencia, si hay que poner un poquito más de orden ahí en el podcast, porque ¿por qué, de repente se convierte en un desmadre? Ay, más ahí con el agropecuario. Ahora ya no me den de chupar, por favor. Ah, ya ves, güey. Ya ves que en el agropecuario que es un desmadre. Nada, te crees. Das. Ah, por ahí les mandé esa fotito. Ahí está el nuevo integrante de Chicharrón con Pelos. A ver. Provocas que tome la gente, Emanuel. Aquí nos mandó este. Soy un desmadre. Mira, nuestro. Soy un desmadre. Puso en la foto que pusimos de los cinco. Sí. Puso. ¿Quién es? Trompa, ¿el Chavana o quién es? Trompas paradas. El Chavana. Es como Chavana, ¿no? ¿Quién sabe? No, se parece a Chavana. A ver, ¿o será? Dale vuelta. Es él, se agregó. Seguro, sí, será él. ¿Eh? Ah, qué pedo. Wey. Fíjate, ¿cómo le hizo, güey? Es un fantasma. Éramos seis. Éramos seis. Oye, ¿ya se cortó o no? Ya se cortó. ¿Sí, ¿Ya regresamos? No, pero ya regresamos otra vez. En el 5 sí se perdió un poquito el control. Sí, nada, pero es parte de este show. Oye, yo antes de seguir con los saludos de aquí de WhatsApp que nos siguen mandando, yo encontré una nota que me pareció muy interesante acerca de los 12 datos muy interesantes que no le interesan a nadie de los sobre pedos. Los pedos. Yo también, güey. Oye, lo pusieron, ¿no? Vamos a... Pozo, ya es viejo, güey. Sí, es viejo. Sí, de madre, güey. ¿Cómo que algo voy a decir, güey? Dilo, compadre. El episodio 2, ¿no? Ahí les va. Yo te sigo. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Qué? Los pedos. ¿Están los pedos ahí? Él tiene muchos pedos. Ahí va, número uno. Los hombres se tiran más pedos que las mujeres. No. ¿Será cierto o no? ¿Tú crees que el... Sí. Yo creo que sí, pero son menos dañinos. Son menos dañinos. Dañinos. ¿Tú crees que tú te echas más pedos que tu chiquita mamá, por ejemplo? Uno se sí. los puede. Sí, no, sí. Creo que sí. No, se me hace que no. No. Ya viéndolo bien, no. Ayer fue cuando ayer me eché dos. Sí, no. Ayer fueron tres pruebas de amor de mi chiquita para acá. Es que sí, güey, porque cada tres. No fue ninguno, porque con la dieta, güey, no se me sale mi madre. Entonces, no. Bueno, no. Espérense. La semana pasada, de los 5 días, 4 me echaron pedos. Ah, yes. Pero fue porque, güey. No se ve. No hiciste caso, güey. Pero vale, ¿no? Y luego todavía pedos en la casa. Y luego todos pedos con el del vidrio. Y luego todos pedos. Sí, ahora ya no bien pedoreado. Pedos en el jale. Pues, sí. Oye, todos pedos por todos lados. Pero bueno, ok. Número dos, el término pedo o fart en inglés. En inglés. En inglés. Fue acuñado en 1962 y significa viento en el ano. Ah. O sea, como dust in the wind. Dust in the wind. Dust in the ass. Fart in the wind. Sí, tiene su significado, güey. Sí, claro, viento en el ano. O sea, es que imagínate, oye, no, hombre, es que traigo muchos vientos en el ano, güey. O sea, en el jale, güey. Son dos palabras, no, córtalo. Una sola. Pedo. Ah, órale, ya. Me gusta. Se queda así. Ya. Pedos, traigo pedos en el jale. Ah, ándale, sí, sí suena. Muy bien. Número tres, una persona promedio se tira 14 pedos al día. Menos verdolaga. Espérame. 14 pedos. Yo llevo como 7, ahí les van. Van otros 4 para que sean 11. Para dar la cuota. ¿Incluyen cuando te sientas en el baño? También, sí, sí. No, pues en el baño se va a la mitad. Pues sí, ahí te estás. En los precios. Nada más iniciando. Sí, güey, iniciando. Por lo que mojas boquilla. Sí, en lo que se prepara. En lo que se prepara en mil arrugas. La lubricas y lo dilatas. Ya. Es que el pedo lubrica y dilata, güey. Antes del caca. Claro. Preocúpate cuando te eches un pedo y en lugar de que se oiga, se oiga. A ver, dilo acá. Sí, no, ya. Dilo. Algo te pasó anoche, güey. Sí, algo hiciste. Sí, algo no. Hiciste. Era... Cuando vienes muy apretado. Dos Hot Wheels sí debes de traer adentro. Fácil, güey. Y volteados. Llegas al baño, sobre todo, eso sucede mucho cuando te inventas la primera defecada en la mañana. Sí. Entonces vienes con el mil pliegues. Arrugas. Mil pliegues. El mil pliegues, pues apretado, ¿no? De toda la noche, pues ya. Bueno, reseco, güey. Y viene congelado. Apretado, reseco, güey. Se da todo el pinche clima por el anuncio. Y si duermes de lado, pues todo. Sí, se aprieta, güey. Si tú duermes de lado, espérame, güey. Duermes de lado, hablas así también, ¿no? Imagínate el se te dobla la corcholata, güey. Sí, imagínate que yo, pues también esto. ¿Claro? Dilo ya, mira. Ah, tos. O sea, no me lo platiques a mí. Hola, buenos días. Bueno, entonces te vientes el primero, entonces está reseco y está apretado, güey. Entonces, ¿qué sucede? Necesitas echarte un pedo para poder aflojar. Entonces, aflojar las tuercas. Entonces, ¿no? Uh-huh. Yo. Se lubrica. para los del video en YouTube. Se lubrica y aparte avisa al agua que viene un cagadón, güey. Abusado. Tiene que, si sale más fuerte, abre las aguas, como Moisés, güey. O ustedes les ha pasado que antes de echarse un pedo se echan el tronco ahí. Ah, no, güey. Tiene que salir un pedo. No, porque si te lo avientas al revés, güey, te sientes mal y te duele la cola. Wey. Porque está reseca, güey. Vuelvo a lo mismo. Apretada, reseco. Entonces se sale el cake y lo. ¿Qué pedo? Lo puto. ¡Ah, chinga tu madre, güey! Era sí, al revés. Al menos que eruptes y quiere decir que se fue para arriba. Sí, sí, un pedo oral. Mira, puede ser que primero eruptes, se vale también. Pero si lo hiciste, agárrate un lenguazo y te mojas la boquilla, güey. Porque sabes que va a venir con dolor. Con todo, güey. Sí, claro. Bueno, estos 14 pedos al día son suficientes para llenar un globo. No. O sea, un globo aerostático, sí. Pinche, man. Sí. Depende de los pedos. El Zeppelin del Super Bowl, ese es el que llena. Un globito, sí, más o menos. ¿Verdad? Deja tú, ya no voy a ir a las piñatas con la misma visión de que todo es bonito. No, mejor que los pinches. ¿Qué globo fue inflado con pedo? Oye, pero 14 pedos puedes inflar. Depende, por ejemplo, el tamaño del globo, de repente depende del tamaño de los pedos, ¿no? O sea, hay pedos que de repente habrá personas que hagan un perrito con globos. Sí, o sea, larga, güey. La cabrita con el piolín adentro. Largo. Puede ser largo. Oye, pues si te inflas un salvavidas. Un ratito, oye, y ese globo no es la banana del barrio, güey. Mamá. Un salvavidas de playa, güey. De cámara de trailer, güey. No mames, güey. Algo que se puede inflar una llanta, güey. Se me ponchó la llanta. Es un pivotito. ¿Cuánta presión trae? Son equivalente a unas 30 libras. La inflas y empiezas a volar el carro, güey. Venga, ya. Número 5, no deben ser una razón para sentirse avergonzados. Porque son los pedos son un signo de que posees un sistema digestivo saludable. Eso que quede claro, ¿eh? Por otro lado, si notas que no expulsas los suficientes gases o si tienes demasiados, deberías consultar a un médico. Pero, ¿qué es? ¿Un pedo del oriente, un pedo que no huela? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. ¿A poco, güey? No, no es cierto, no sé. Pero la cosa es echárselos. O sea, no te los puedes dejar adentro. No, no te los guardes. No sí. te los guardes, sí. No te los tragues. Como, como dice Shrek. Sí, mejor afuera que adentro. Más vale afuera que adentro. Lo mejor es que estás en el elevador, güey. Ya te vas a bajar en el piso y va así como que me lleno, nomás se abre la puerta y te sale. Sí. Ahí ya los dejo. Te sales y me planas, ¿no? Que se cierre de pedo. Un chico de botón. No, sí, no, sí. No, se va a poner. Al stop, ahora. Sí, ándale, culero. Y el de la alarma. El de la alarma. Sí. Número 6. Los pedos consisten en sulfuro de hidrógeno, el cual reduce el daño a las mitocondrias. Se descubrió que oler gases puede ser benéfico. Ah, ¿eh? Y verífico. Verífico y benéfico. No mames, güey. Sí, o sea, ahí les va porque les quiero ayudar. A su salud. Ahí les va. Sí, o sea, güey, no mames. O sea, agáchense y vuélvanse a agachar. Sí, a huevo, güey. Oye, es que tienen que saber, por ejemplo... Si alguien se echa un pedo. Imagínate lo que el Blardolag. No, pues ¿yo por qué, güey? De esos, después de unas 6 cheves, ¿no? Se avienta unos, güey. Pero de esos dardos envenenados. como el bebé pardo. Como el bebé pardo. No, hombre, hay que olerlos, güey. O sea, en lugar de alejarte del Blardolaga, tienes que acercarte a él, güey. Darle un buen toque. Un jalón. Un jalón. Gracias, amigo. Gracias por ese pedo. Porque es benéfico para tu salud. Ah, güey, no, güey. Sí, ¿Me puedes aliviar, güey, con un pedo tuyo, güey. Sí. ¿La gripa? ¿Tú traes gripa ahorita? Sí, sí, sí. No, ahorita te llenamos de pedos. Ahorita me agacho y pasan los tres. Pedo de mentol, güey. Sí. Ahorita que te agaches, te vamos a dar primero con el dildo para sacar toda la flema que traigas ahí dentro. Destapar cualquier arteria. Que, o sea, porque te va a llegar al corazón, güey. Al corazón. Y luego. A los pulmones, güey. Y después de ahí, güey. Me voy a enamorar de una buena peda, güey. Todo lo que le hace la garganta, pero desde abajo, güey. Hacia afuera. Hacia afuera. Sí, así, más o menos. Número 7. Aunque las mujeres se tiran menos gases o menos pedos que los hombres, pueden ser más olorosos, güey. Los de las mujeres. Ya que tienen una gran cantidad de sulfuro de hidrógeno en su sistema. O sea, las mujeres se echan más pedos, más olorosos. Menos pedos, sí. Pero más olorosos. Más olorosos. Por favor, esto es verífico, güey. Entonces lo hacen por nuestro bien, güey. Que no se echen, güey. Sí. No, pero los de ellos están más perjudiciales. Y aparte, se los aguantan. O sea, están más envenenados. Más concentrados. O sea, o te lo echan o te reclaman. Sí. Así es. Entonces, ay, bueno, ya me eché uno, pero no huele. No, ¿cómo no? Huelen más que los míos. Sí. Porque por cada 3 pedos que no huelen del hombre, hay uno de una mujer que sí huele, güey. ¿Ok? Y de 14 que te avientas tú, ellos avientan nomás 7. Entonces, pero buenos. Pero bien dados. Número 8. La velocidad promedio de un pedo es de poco más de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. La bala, más o menos, ¿a qué velocidad viaja? ¿Y la luz? Bueno, eso echa madre, güey. Depende de la diarrea. A veces llega primero la caca que la luz. Sí. Así llega primero el gas. El digo el recibo, güey. Ah, ya. Tres. Es más o menos lo equivalente a lo de una bala. No mames. Nah, no es cierto, no sé, güey. Pero para efectos de conveniencia de los hombres, sí. Claro, sí. Sí, las mujeres, oye, se tiran unas balas. ¿Filtra algo la ropa, güey? O... Sí. ¿Filtra? Pues, digo, partículas. Pero el olor, ese es. Pero ya ves que es benéfico, güey. Entonces te puedes quitar el calzón y olerlo. Es más benéfico. Que salga en tercera dimensión. Sí, que sientas así la brisita. O te haces un té. Ponte de pedo. Ya ves que está, güey. Ya está de moda, güey. Y te haces un pinche té, güey. Sí, mamalón, güey. O lo pones a remojar ahí en la estufa y lo empiezas. Sí, güey. Y le pones Big Vapor como para cuando tienes la gripa, güey. La gripa. Le puedes poner chía, güey. Y ya se hace un té de chía con pedos, güey. Si no, quieres que huela a Vicks, le pones también más, un poquito más de Vicks. Ya ves que te duele el pinche cuello, güey. Amaneces torcido y te pones el calzón del otro lado. Sí. Flameado. Pues, los flameados son porque te aventaste unos pedos. Wey. Sí, claro. Y uno que otro que salió con, ¿verdad? Con premio. Sí, y es información que cura. Claro. Número 9. Si tienes un esfínter muy estrecho, producirás gases más fuertes. O sea, si tienes un. Un millón de arrugas. Ya que tienen un área más pequeña y estrecha por la cual ser expulsados. O sea, entre más apretado esté el cuchiflies, más pedo va a ser, más ruido. Claro, huevo, güey. O sea, no es lo mismo que. Exacto. Nunca va a ser igual, güey. ¿Cómo podemos identificar a alguien que tenga el esfínge de acá? Depende de cómo hable, manito. Por ejemplo, ¿has notado cómo habla el Pietro? Bueno, date una idea, güey. Saludos al Pietro. Saludos al Pietro, que no vino. Se te mamaron, güey. Yo te defendí, güey, pero. Pero ahorita ya no. Como no estabas. Número 10. Las bebidas gaseosas y las gomas de mascar estimulan los pedos. O sea. Yo pensé que era el cigarro. Ah, no, es estimula la caca. Un agua mineral. Un agua mineral, puta, este. Está para inflar un cepel. Le Manuel trae unos pedos ahorita, güey. ¿Para la cerveza? Que no, güey. La cerveza también es gaseosa. ¿Eh? Sí, es gaseosa. Es muy graciosa. Unos volcancitos, una carnita asada con la tortillita. ¿Me los he hecho? ¿De cuánto está la orden? No, pero son bebidas. Y las gomas de mascar, o sea, los chicles. El chicle también. El chicle te estimula el. El pedo. El pedo. Yo lo sabía, pero sí. La caminadora también te estimula un chingo el pedo. Sí. Bastante. Se empieza a café. El café en las mañanas. ¿Saco? No, ese me estimula la caca también. Directo. No, te da un previo. Te da un previo. Te da un. Un aviso. Si alcanzo media escalera. Unos 10 minutos de gracia. No mames. Creo que está un poquito. Número 11. Se tiran pedos mayormente durante la noche y mientras se duerme. Ya ven, o sea, cuando piensan que ay, bueno, dormido no pasa nada, hombre, son las pruebas del amor. Exacto. Y tú traes así medio insomnio y luego está tu chiquita mamá y digo, se me hace que no estás dormida. Lo más crítico es que estés dormido y que te despierte un pedo. Un pedo, güey. Deja tú el sonido, que te despierte el olor, güey. Eso sí va a estar, güey. Y ves la nubecita. Y que así. Tengas puesto el clima. Y las ventanas abiertas. No, el clima puesto y el cuarto encerrado con el clima puesto. Se recicla. Se recicla y entonces lo está respirando constantemente. Pero es saludable, güey. Ah, sí. Ah, no, pues. Sí, no, ya. Eso ya. Amaneces vigoroso. Ay, güey, no, güey. No, ya, olvídense de eso. El pedo es. Yo necesito datos científicos de esa madre. Ya, entonces hay que agradecer. Pero salió en Facebook, güey. Y no, todo lo que sale en Facebook es verdad. Quiero un notario, güey. Obi, güey. Todo lo que sale en Facebook es verdad. Si tienes cáncer, receta es pepino y mantequilla por el as. Sí. Por el asterisco. Te curas de cáncer. Sí. Lo dice Facebook. Y si no, te haces putito grasoso. Se te olvida un ratito. Se te olvida un ratito de qué estábamos hablando y te la. De eso que te inventas enfermedades. Ah, ya. Pues, sí. Se te olvida. Porque estás gozando con el pepino y la mantequilla. Y gaste y gaste en pepinos y mantequilla. Okay. De todos los animales, las termitas son las que más sueltan gases. Luego sigue el camello, la cebra, las ovejas, vacas, elefantes y los perros. O sea, el camel toad también. Avienta pedos. El camel toad. Puede ser, güey, sí, no te tocaba. El amigo paquidermo también. Pura pinche que rola, güey, y porno traigo, güey. Pero, muy bien. El amigo monocromático también. ¿Te acordaste de los pinches pingüinos, güey? Mi amigo monocromático. El pedo es... ¿El pedo? El pedo es que te dejen dormir. Oye, ¿por qué cuando te quieres ir a echar unas chevecitas? Quiero decir que... Ay, perdón. Al de Manuel. Mande. Ahorita, ¿qué quieres decir? ¿Por qué cuando dices, voy, me voy a echar unas chevecitas, voy a ir a agarrar el pedo? Porque todos están echando pedos, güey. Y lo olemos. Digo, hay que hacerlo... ¿Es medicinal? Un estudio. Ahora sí, échale. A ver. Chale, y quiso decir que al de Manuel y al Verdolaga también se me olvidó decirles. Y a los otros dos cabrones, pues me refiero a los otros dos cabrones, ¿no? You know. A ver, espérame, es que hay un mensaje antes, perdón. ¡Qué tranza, señores! Solo Mar desde Ensenada. En la mañana me llegó un tuit ahí, una alerta, que iban a grabar y pues... aquí estamos mandando unos saludos, ¿no? Para todos. Y... y aquí andamos en la playita. Los voy a tener que escuchar mañana en el podcast. Porque... pensé que era vulcanizadora. Están buenas las heladas. Ahorita les voy a mandar una fotito para que vayan qué pedo. Y me mandan un saludo de... de la Vintamocos del Verdolaga. En el micrófono. Para Omar. Órale pues, dondita. Nos echamos. Saludos a todos, al Fer, al Putiné. Y si están los otros dos cabrones, también me los saluden. Echamos. Ah, o sea, tú y yo, güey. Sí. Ah. Por eso es que dice... no, me refiero a los... que... al Emanuel y al Verdolaga también se me olvidó decirles. Y a los otros dos cabrones, pues me refiero a los otros dos cabrones, ¿no? You know. ¿Qué son? ¿Eh, no? Ustedes. Para no pelearnos. ¿Pero qué quieren acá? Unos saludos de Omar de... yo sé, compix. ¿De Sacamocos? No, no, no, pero no te los aventes ahorita, güey. ¿No? No, pues ustedes no. No se puede, güey. Yo también traigo tema, güey. ¡Ándale, güey! Facebook. Es la neta, güey. Es lo de hoy, pendejo. Y todo lo que dice es verdad, güey. Y todo lo que dice es Verdolaga. Digo, verdad. Véngase. También ahí, después de los pedos, vienen los las diferentes tipos de cacas. Pero aquí en esto como se dice, heces fecales. ¿Sí? Las heces fecales. ¿Qué? Estabas viendo a ver si era en Facebook, güey, puto. Ok. Ay, se me tiró el de este, güey. Ay, hermano, me chingo el de este, pendejo. Mejor me lo pongo aquí. Heces fecales. Heces fecales. Dice aquí que te puede... dice Facebook. Dice Facebook, güey. A ver si puedo ver a través de la mallita. No, no puedo. Si tiene forma de salchicha y con bultos, güey. ¿Es? O sea, la caca, güey. Sí, es la forma. Estamos hablando aquí de la forma de la caca, güey. Lo que necesitas saber de la caca, güey. Ah, cuando cae. Cuando cae. ¿Y qué significa? Sí. Cuando cae en forma de salchicha y con bultos. Uh-huh. Sí. Ah, ya, ya, sí, sí, ya, ya. Esto, de igual manera, es un indicativo de constipación. O sea, estás constipado. Ah, o sea, si voy al baño. No es tan grave como... pero aún así, no es bueno. Aguas, ¿okay? Aguas. Hay otro que tiene forma de salchicha lisa. Sí. ¿Sí ven la caca cuando no o no? No, pues aunque no quiera, güey. ¿Por qué? Yo, siete, ten, digo, todos yo creo que tenemos la costumbre de que ca... De que ca. Es que lo dije en abonos. Es un indicador para ver si estás bien o no, güey. No, pues es que haces caca y volteas a ver cómo está el rollo. Te asomas a ver qué hiciste. Sí, claro. Eso es, ese es ahí hace poquito, hay un pedo. Hombres, mujeres, niños y niñas. Gorilas y gorilos. El amigo paquidermo y el monocromático. Sí, sí. Todos se asoman. Hay una que son duros y separados. Dice, si llevas una dieta careciente de fibra y líquidos, tu popó luce casi como las nueces. Las heces. Bueno, las heces. Parecen nueces. ¿Cuáles heces? Luce casi como las nueces. Las heces, las nueces. Con trozos duros y separados. O sea, la que denominan, yo creo que de bolita como de cabra. Como de cabra, ¿verdad? Sí. Y luego... pero eso ocurre, yo creo, en invierno, ¿no? ¿Por qué, güey? Necesitas tomar más agua, comer más frutas y verduras. Ahí está. Para poder que todas esas bolitas se junten y tengan una consistencia y salga a la que sigue en forma de salchicha y en bulto. Sí. O sea, lo más ano es que salga el salchichón. El salchichón. Eso es lo más ano. Salchicha lisa y suave. Oh. Se quiere decir que posee. Es, mira, es perfecta, güey. Y lo dice Facebook, no yo. Sí, sí, sí. Es de 2x8. Un excremento óptimo. es... ¿Qué pedo? Se me atoró la caca. Digo, la caca. La el chicharrón. Cagar en forma de salchicha lisa y suave. Eso es la carca. ¿La carca? ¿Qué? La caca del chicharrón. La caca. Es la caca más saludable. Hay otra que tiene, la de 2x8. Dice, se llama masa amorfa con bordes definidos, güey. A la madre. O sea, tampoco no le voy a andar viendo a todos los lados, a todo el pedo, güey. O tocarla para ver si está lisa. No, sí, la masa amorfa es la que no tiene forma. Sí, o sea, que te ventas un guachicole. Sí, un batidero. Cuando comiste tacos en la noche, no, de trompo, claro, una aguadona. Mira, sí. es que debe de ser, imagínate, un plátano. Un dildo. Pues no, o sea, sale, pues si tú a ver. Como cuando hacen, nunca han visto cuando hacen un chorizo, güey. Sí. Cuando fabrican churro. El chorizo. Sí, un churro. ¿Como un qué? Un churro así, de esos de las de... Como un churro. De azúcar. De un churro de azúcar, de las ferias y todo eso. ¿Ferias? Así, sí, sí. Sí, sí. Bueno. O en inglés, ¿la quieres decir? En inglés, ¿qué onda con el aire? Ya. Bueno, y cuando hacen un churro en las ferias, ya ves que empujan la masa, ¿eh? Y sale derechito, todo así. Y bueno, con esa forma así de... Exacto, de sin estrellita. Grumos, sí, sin nada. Bueno. Sin nada. Sale como así, chorrito, así. Eso es, así debe de hacer uno en el baño. Parejito. Así. Sin corte. Sin cortes comerciales. Sin cortes, exacto. El corte debe de ser... cuando tú lo cortes. Cuando tú, bueno... Preocúpate cuando sale hueco en medio. Digas, ¿tú lo puedo rellenar? ¿Será que me tengo que voltear y mirar adentro? Aventarle unos de estos. Lo puedes rellenar con Nutella. O con elote. Con azúcar glas. Con los granitos ahí. Si sí. Avientas azúcar glas allá adentro. Si sale con hueco al centro, es que traes un cacahuate en los gamborimbos, ¿no? O traes un pinche tubo. Tubo de ensayo, güey, allá dentro del culo, güey. Y te salió un pinche... Oh, no mames, ¿cómo? No, tiene que salir derechita, güey. ¿Qué pinche fiesta fuiste, güey? ¿Qué pedo con los laboratoristas? Bueno. En cambio, si sale toda morfa, como dice ahí... Ajá, dice, es también considerado un buen excremento. Especialmente si evacúas más de una vez al día. ¿Cómo sale amorfa? Amorfa con bordes definidos. Puede ser. O sea que... Sí, la cosa sí. Es que lo saques. Ok, la número 35 dice... O sea, me brinqué 30. Si tiene forma de vienesa con forma de... ¿De mayonesa? Que en la superficie... No mames, ¿qué es esto? ¿Qué es la vienesa, güey? No sé, güey. ¿No? La de Viena. Bueno, me voy a brincar a la 65. Sí. Suave, blanda y con bordes irregulares. Sí. Este tipo es bastante semejante a la diarrea. Nada más que está dicha en científicamente. Sí, claro. Y no es precisamente la ideal. Y esa te pinta las paredes de la porcelana. Yo pensé que del anochecer. Aparte también. Te pinta las paredes de... La limpiada tiene que ser de... Empiezas del lado derecho a recoger y lo traes del lado izquierdo. Así como que estás recogiendo la mesa. Las fichas, las fichas en Las Vegas. Haz de cuenta, pero así en el cuchiflay. No, tienes que abrir las paredes, o sea, las nylons. Ajá. Tienes que abrirlas y luego darle pasones a las paredes. Gráficamente, aquí está dando... Para YouTube. Para los que no ven en video, es así... Las paredes. Y luego al final. Y lo saca. Te pasó el de este para que. No, mira, no, aquí está, mira. Aquí está. Bueno, mira, es que este ya está usado. Ese ya lo fuiste al baño. No, tiene que ser a. A ver, tus nalguitas. Sí saben esa, ¿no, güey? Es así. ¿Cómo? No, güey, mira, déjame te digo cómo es. Mira. Mira, güey, ¿a poco no se la sabía, güey? A ver, dilo ya para que te veas. Tienes así el papel, ¿va? Ajá. ¿No lo doblas así? ¿Y lo doblas así? El sanitario. Y luego partes esta. Le quitas así. Y esta la guardas. La guardas. De recuerdo. Ajá. Entonces abres esto. El centro lo rompes. Okay. Entonces te empiezas a limpiar. Ah, pues esa es la. Y luego al final, ahí sirve que no te manchas. Exacto. ¿Verdad? Y luego al final le haces así, mira. Ah. Y luego dices, ¿para qué quiero este? Para quitar. Para limpiarme la uña. No se pierdan por YouTube. Al chile. Esto es para los Las otras 65 que iba a decir, güey, ya vienen valiendo, güey. Van a cagar como salchicha y amorfamente, güey. Y la demás, güey, se le limpian como ustedes quieran. Eso ya. Es para los amigos, nuestros amigos suscriptores que nos ven este episodio en YouTube, ahí lo van a ver. En no, audio, hombre, no qué, se va a ver. Qué chulada, güey. Al chile, güey. Bueno, no. Es como debe de ser. Así es como debe de ser. Sí, güey. La otra es toda en forma líquida y sin piezas sólidas, güey. O sea, sí. Mira, wow, esa wow, es la que madre. Decías tú, güey. Ay. Se pega en los bordes de la taza y es suave. Rico. Es como una guácara. Suave. Cuatro puertas al placer. Bueno, esto podría indicar un exceso de aceite en tu excremento, lo que significa que tu cuerpo no está absorbiendo las grasas de manera correcta. Es motivo de una revisión médica o que vayas con Lemanué y te haga el papel la limpieza de él. Exacto. Todo esto, aparte de todas estas variantes, existen también los colores del excremento, que vienen siendo marrón, negro, verde, amarillo, de color claro, rojo. Buenas. Buenas con el rojo. Se las repito. Y de muchas y muchas más. Y aquí viene una foto de cómo. No, bueno, no. Ya no vamos. Yo creo que terminamos con la gráfica de Lemanué, güey, que estuvo más que excelente, güey. Yo había visto nada más al amigo negro, güey, que se limpiaba así con el dedo de la chava, pero no. No con la técnica. No con la técnica, güey. El truco de la uña al final, ese es el. Sí, esa fue la. Pues es que es muy sabio. Es lo más higiénico. Es lo más sano. Y que cuidas el planeta. Es lo más sano. Nomás un solo papel. Nomás al final no olviden lavarse las manos, compitas. Ya se me acabó. Ya. Ya se acabó la batería. No mames, güey. Ya nomás queda esta cámara. No salgo, güey. No mames. Yo tampoco, mira. No sales, güey. Oye, bueno, ya nada más para terminar esto de la caca. Tú pensabas que cubrir el inodoro con papel higiénico servía de algo. Cuando es público el baño. Sí, ¿verdad? Cuando vas a un baño público y ya ves que a veces te dan. Ponen ahí papelitos. Los papelitos para ponerlo en el sanitario. Sí, bueno, bueno, el motivo por el que solemos hacer esto es para evitar que de alguna manera tener contacto directo con el asiento, ya que no sabemos las bacterias y todo eso que estén acumuladas ahí. Si alguien ahí la usó como miadero. Sí, o que no le atinaron y todo eso. Pero resulta que el especialista de enfermedades infecciosas, William Schaffner, profesor de medicina preventiva en el centro de un médico de la Universidad de Vanderbilt, ese es científico, su argumento es el siguiente, porque dice que no sirve absolutamente de nada. De hecho, estaríamos contaminándonos más. Salud. Su argumento es el siguiente. Las bacterias en un baño público están esparcidas por todos lados y uno de los lugares donde mayor acumulación hay es en los papeles sanitarios colocados en los baños públicos. Uh-huh. Al utilizar el papel, estás poniendo tu piel al contacto con dichos gérmenes. No, hombre, no. Según indica Estaba viendo acá otra cosa. Discúlpame. Según indica el especialista, una vez que usamos el papel, sentimos que ya estamos protegidos y evitamos también el protocolo de higiene innecesario. Las personas que se colocan y se encargan del aseo de dichos baños manipulan también todo con sus guantes y al colocar los papeles entran en contacto con ellos también. Entonces están cochinos también. Poner la cosa cuenta, se cepillaron la taza con sus guantes, cepillaron la taza y y luego agarraron el papel sanitario. El papel y lo colocan, ya está contaminado. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué debemos hacer entonces? Llevar nuestro propio papel de baño. Llevar toallitas desinfectantes. Ajá. Utilizar jabón desinfectante sin espuma. Ajá. O usar toallitas que usamos para limpiar los bebés. Es lo mejor. Es lo mejor. Pues, ya ves que te venden esas pinches toallitas de cloro o no sé qué pedo. Esas están con toda su madre. Nada más no te limpies con eso porque te blanqueas el anochecer, güey. Lloras de a huevo. Sí, claro. Pues es que te estás. Te lloré. Te arrancaron un pelo en el río. Ahora yo también. Te estás aclarando el anochecer. Bueno, claro. Compitas, antes de que sigas, güey, nomás quiero mandar saludos a mis nuevos seguidores. Por favor, a Raúl. ¿Son tres o? Sí, son tres, güey. Son cuatro. Raúl, Linda, Loops, Hernández, Hugo Próspero, Héctor Zavala, Fabián Cabrera y Daniel Ordóñez, que son mis, ¿no?, seguidores de Twitter. 131. ¿Cómo crees, güey? Güey, ahí va. A ver, déjame decirte, güey. La Lynch SP, la Lynch SP. 131 y tengo apenas 2 semanas con el Twitter. ¡Seas mamón! Lo hice hoy en la mañana. Mira, Chicharrón con Pelos, el Twitter de Chicharrón con Pelos, que es Chese Podcast, tiene... bien poquitos, 580 seguidores. Ah, chinga, tengo 177 seguidores y está inactivo. Uy, tiene más, güey, que tú, güey. Ah, no, perdón, discúlpame, güey. 117, güey. Ah. 177. Ay, ¿cuántos? Oye, subió este perro, güey. Mira, güey, deja de subir, güey. No, pues es que la racita me quiere. Ya está diciendo toda la familia, güey. Sígueme. Va al Oxxo y le dice al del Oxxo, oye, güey, sígueme en Twitter. Oye, bueno, vamos a mandar los últimos saludos. ¿Cuáles últimos, güey? Pero yo traigo tema. ¿Tienes un tema más? ¿Tienes un tema más? Traigo varios. A ver. Y ya no es de pedos, güey, porque después de dedicarle una hora completa, güey, a los pedos, a las cacas y a los sanitarios. Oye, pero es saludable. Es información que cura. Compitas, ¿escucharon de la homologación de multas que quiere hacer Monterrey? Sí. Ah, las multas tontas. Una bola de multas ilógicas. Ajá. Y sí. Entre ellas va. Sacarse un moco. ¿Se acuerdan de algunas o no? Sí. Que si no traes un parabrisas, un limpia parabrisas, son como 380 pesos. Ajá. Infracción. Ir lento en el carril rápido, infracción. Ay, bueno, a ver, es que espérame tantito porque. Ya hicieron enojar a la gente. Es que, en serio, hoy que venía acá al estudio, porque vengo desde el otro lado de la ciudad, allá por Revolución, por allá. Ingas, güey, por favor, y con todo el respeto que se merecen las chiquitas mamás, güey. Ya no texten. Ya no manejen, güey, por favor, güey. Ya, olvídate de textear, güey. Son vacaciones, güey. Aprovechen que estamos en vacaciones para darle un poquito más rápido, güey. Hay menos tráfico, wey, por favor. Llegas a Gonzalitos y ya ni aunque le quieras dar más rápido, güey. No, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué una avenida como Gonzalitos, que es la más importante en... Bueno, creo que es de la segunda... Latinoamérica, más, del mundo mundial. Oye, ¿por qué van lento, güey? Porque hay gente que va lenta, no porque haya mucho tráfico, güey. Definitivo. Por favor, chiquito, sobre todo, de cada 10 autos que yo veo que van lento, 9 son chiquitas mamás, güey. Son gente, y sobre todo mujeres, que no sé si es porque tengan miedo de manejar, güey. Las enseñaron a manejar despacio, güey. O no saben manejar rápido, por favor. Es una avenida, manejen más rápido, por favor. No a 30 kilómetros por hora. O pónganse en su carril donde deben de ir. Pónganse a la derecha, güey, y dejen el carril izquierdo, wey, a los que vamos un poquito más rápido. Exacto, güey. Y al lado de las bicicletas que vamos más rápido. Por favor, es que en serio. Tener un mofle ruidoso o defectuoso, güey, también va a ser motivo de multa o pudiese ser motivo de multa. No está mal, Un recordar un 10 de mayo a cualquier otro conductor puede ser motivo de multa, güey. Sí. Pero si lo grabas o la chingada. Pues, o si te ven, güey. Sí. Si te ve un. O si te ve un transistor mancho, que se la rayas. Carga mal oliente, güey. Ojalá y a los botes de basura, no. Camiones de basura. Oye, pero los camiones de basura, pues obvio, tienen, ¿no?, que ir a huevo, ¿no? Obvio. Que no traigas a la mascota en una jaula adecuada, güey. También puede ser motivo de multa. El detalle, güey. Ok, ya vamos a ver qué sucede con esto. El detalle es que también quieren aplicarlo para ciclistas, güey. Yo no traigo limpiaparabrisas en la bici, güey. para los que salgan por aquí en las calles, pero tener cuidado, güey. Trae pinche mofle ruidoso. A huevo, la bici. Está pedorreando. Es el turbo, güey. No. Es que le puse el frutzi, güey. Es el bote de frutzi. Piensan que quieren checar que traigas luces intermitentes o accesorios reflejantes. Que extremes la derecha en vías a huevo, ¿eh? Que tengas cuidado al rebasar, güey. Circular en una sola fila, no en dos. No llevar cargas o que no traigas otro pasajero, es el que trae el diablito, la chica y la madre tampoco, güey. No vueltas a mediación de cuadra, güey. Obviamente no celulares, güey. No andar en zonas peatonales, excepto los niños menores de 8 años. O sea, mayor de 8 años, güey. Ya no, multa a la calle, güey. O era de 13, no recuerdo, güey. No hacer piruetas, güey. no atender a los señalamientos viales. O sea, si vas en contra, güey, no andar en la banqueta, güey. Entonces, pues mira, para nosotros, para nuestra cultura, suenan muy descabelladas estas supuestas multas que quieren poner, güey. Pero estas en países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, sí las aplican, güey. La verdad es que vas en la bicicleta y te quieren multar y... ¡Alcánzame, güey! Anótame la placa, güey, ¿o qué? No, pero... ¿O qué? Me vas a quitar la bicicleta, la grúa. Sí, no, hasta se la haces de pedo, güey. Bueno, hacérsela de pedo va a ser motivo también de multa, güey. Entonces no se la harás de pedo. No, ya. Entonces, ¿qué dices? No, señor. Estás... No, pues si te pueden... Mira, compadre, estoy de acuerdo bien, ok. Que pinches un multas orden, con madre, a lo mejor un poquito copiado a Estados Unidos... Pero también policías copiados allá, güey. No sí, mames. No, no a este tipo de personas que tienden más a la corrupción, al moche, a la mordida, güey. Porque pues es parte recaudatoria nada más. Uh-huh. Así es como lo ve uno, güey. No es más que para... No lo ves para poner orden. Pon policías capacitados que, wey, realmente hagan su chamba. Pues mira, yo puse un ahí en Facebook una frase que me gustó, que dijo una vez Bill Murray, el actor este de los Cazafantasmas. De los Ghostbusters. ¡Chicas, a todos los que estén ahí! No, dice, si tú le mientes al gobierno, es un delito. Pero si el gobierno te miente a ti, eso es política, güey. Sí. Ay, entonces, esa es la verdad. O sea, tú no, si tú le mientes al gobierno, está mal. Pero si el gobierno te miente a ti, que es lo mismo, eso es la política, así de eso se trata, pues no se vale, ¿no? Lo mejor, compita, es, está bien, si te multan, póngame la multa, compita, no le dé nada a los chavos. Ponme la multa. Ponme la multa. No, sí, pues que sea parejo, ¿no? Sea parejo. Pero ya hubo una respuesta de la sociedad civil o de estas organizaciones no gubernamentales, que dice, bueno, si el puente está dañado, ¿Cómo te voy a infraccionar? También te voy a multar, güey. Si la calle está en mal estado, también te voy a infraccionar. Si me asaltan, también te voy a infraccionar. No, sí. Tú no puedes ser nada más recaudatorio, como dices, véngase para acá todo. No, güey. Y luego empezaron a salir memes. Si vas escuchando música de banda, infracción, güey. Sí. Eso sí tiene que ser, güey. Yo seguro, pero directo, güey. Nada, no es cierto. Oye, es que hay racita que dice, trae la música a todo lo que da, güey. Yo soy uno de esos, ¿sí? De repente, y lo de banda, güey. Pues de todo, güey. ¿Pero le subes al vidrio? No. No, también, ¿qué pasa? Sí. Bueno, cuando hace calor, sí, güey. Cuando hace calor, sí. ¿Qué dice? Hay un meme que dice que si escuchas música norteña y vas en un suru, nah, es infracción. Tienes que ir en la camioneta. A huevo. Sí. Muy bien. El mensaje que tenemos aquí. ¿Qué onda, pinches charroneros? Aquí saludándolos desde Guadalajara, Alex Díaz. Saludos a los 5, 4, 3, 2, 1, los que estén, vamos. Carajo, es igual. No los pude escuchar, desgraciadamente los pinches megas se me acabaron y valió pito. No. Me encuentro trabajando y pues ni modo. Ya los descargaré el día de mañana pasado cuando proporcionen el link. Saludos, raza. Estás exonerado, no eras tú, Alex. Sí, no. Primero le echamos la culpa a Alex y no era Alex Díaz. ¿Qué tal? Manden un saludo. Siempre los descargo, aunque no los escucho en vivo, pero estoy al día en Facebook. Gracias y por el buen rato que me hacen pasar. Atentamente, Rodrigo Orduña. Saludos, banda. Pupitas, un nuevo saludo a mi nuevo seguidor de Twitter, Eduardo Ibarra. Ya con eso son 130. ¡No! ¡No, güey! ¡No has contado, puto! Sígueme, güey. No lo sigas, güey. No lo sigas. Te tenía en el rincón con el sombrero, güey, y el chato, micrófono. Exacto, güey. Fue el único que me salvó, güey, el sombrero, güey, allá. Traigo otro tema y lo traigo en la mente. Échalo. Salió hace un par de días un anuncio, güey, donde Steven Spielberg va a volver a hacer una película de tiburón. De ciencia ficción. De E.T. Ciencia ficción. La última que hizo. ¿Volver al futuro? No. Él era productor. A ver. Ah, la chica. ¿La última? Encuentro cercano al tercer tipo. La última. Cercana a ese tipo. La última de. De la independencia. ¿Como director? No, pero también. ¿Como director o como productor? Ay, tampoco no me pregunto, güey. No sé la pinche diferencia, güey. No, es que, por ejemplo, Hombres de Negro, él era productor. Volver al futuro era productor. Ah, ya sé cuál. ¿Cuál? Run, Forrest, Run. No. No, esa no era ciencia ficción. Y aparte se llama Forrest Gump. No. La última fue. La última fue... La de Intensamente. E.T. No. De Leonardo DiCaprio, la del corre. Sale no Tom Cruise, güey, ya, güey. Ya, los vamos a hacer más chiquitos, güey. Corre, que se corre. No. Minority Report. Ah, sí, mi madre. Minority Report. No, la guerra de los mundos. Ah, la chingada. No. Ah, pues sí. La hizo Tom Cruise. Ah, la no, pintó sí, Tom Cruise. No, sí, claro, sí, claro, sí. De ciencia ficción, va. A lo mejor ha hecho otras películas. Bueno, sale que en agosto del 2011, güey, salió una novela. De no sé quién, güey. Qué bueno que lo traías en la mente. De Ernest Cline. Qué bueno que lo traías en la mente, güey. Ernest Cline. Ernest Cline. Salió un libro que se llama Ready Player One. Ready Player One, ¿ok? Ok. Este es un libro que Steven Spielberg lo va a hacer película en el 2018. Va a salir, güey. Me llamó mucho la atención y quiero ir a comprar el libro mañana mismo para llevármelo al pinche viaje y leerlo. Se trata de videojuegos. Ah, que estás en el 2044, güey, y el mundo esto está hecho un desastre, güey, hambre y todo, güey. Y vives como que en unos camiones que están así hacia la altura y todo. Este es un pinche cagal y la gente vive metida en la vida virtual. Con sus lentes, güey, con sus guantes y la chingada, y ahí viven, güey. O sea, ya no hay una película parecida a esa, también basada en un libro. ¿Cuál? Creo que asesino. ¿Sería? Bueno, no me acuerdo, pero. Bueno, entonces ahí viven de una persona que creó eso, que era un fan de los videojuegos en los 80s, güey. Entonces creó ese mundo y la gente vive ahí gratis y pues cállate. Ese es el mundo viviendo de los adolescentes y todo, ¿no? Ahí vives. Fallece el dueño, güey. Entonces lo que hace es de que. Como que un concurso donde tienes que encontrar tres llaves y buscar el huevo dorado, por decirte, ¿no? El huevo de Pascua dorado. Y pero pues también se mete la competencia y todo. Entonces empieza la competencia de esa fábrica y el que lo encuentre iba a ser el heredero de toda su fortuna, güey. Entonces, como que se vuelve ahí y de repente ponen unos retos de videojuegos retros. Que pues me imagino que va a estar un poco interesante, güey. Voy a leer el libro y después les paso comentarios, güey. Pero me llamó mucho la atención, güey. ¿Y para cuándo dicen que...? La película hasta el 2018. Que la iba a salir en el 2017, pero que la pusieron hasta el 2018 porque iba a salir Star Wars de Disney. Ah, entonces okay. La quisieron desfasar un poquito más. Pero pues pinta bien, güey. Quiero leer el libro, güey. Me llamó mucho la atención. Y mira, Steven Spielberg es garantía de que al menos... Bueno, ¿qué micro? Es el del... Que al menos va a ser interesante, güey. Sí, digo. Ya todo lo quiero decir. Digo, esperemos que esté un poquito mejor que la de Pixels. Digo, que la está entretenida y todo, pero pues era algo, bastante malita esa. Entonces, yo creo que le puede meter un toque... femenino. Muy bueno. Y además va a tener mucha lana metida ahí. Porque es Steven Spielberg. Sí es. Entonces vamos a ver. Qué rico, güey. A ver, es otro comentario. Nos platicas el libro ahí, ¿cómo vas con el avance ahí? La bandita, otra vez acá su compa Cristian Méndez desde el distrito. Y escuchándolos, pues también ustedes hablan medio acá, ¿eh? Sí, se les nota mucho el cambio de acento. El Fer HD, el Putiné y el Verdolaga son como de... No, güey, sí, güey. ¿Por qué, güey? Ya un poquito más acelerado el hermano es como... ¿Qué pasa, compitán? Es el preferido. Sí. Ah, sí. Es el cambio de... ¿Cómo hablan? También hablan medio, compita. Medio rarito, no se burlen siempre de los del DF. Si no, acá les carga la del payaso. Se los chupa la bruja. Un saludo. No, está bien. No, yo no digo que... Bueno, no decimos que hablan... chistoso. No es chilango, banda. No es cierto. No, es que tenemos nuestro acento, nosotros tenemos un acento, los chilangos tienen otro, los de Guadalajara tienen otro, pero yo los de Sonora, tienen otro, Chihuahua tienen otro. Yo quería que un chilango Mérida tiene otro, que un chilango nos imitara a nosotros, güey. Que como que le dije, no es que no, normalmente, güey, y hasta hacen los pinches chistes o de chilangos o de norteños, ¿sí? O de gallegos o de miones o cosas así, güey, es que se van a miar. ¿A dónde fue el Emanuel? No, yo lo que digo es que estaría padre que escuchara a alguien que nos imitara a nosotros. Nosotros también tenemos un tono muy, muy característico y a mucha gente a lo mejor no le gusta. Y yo decía, bueno, vamos a ver que un chilango estaría padre que nos imitara. Como nosotros a veces imitamos a los chilangos. Eso es todo, no que sea malo, que y sea bueno. Y hemos criticado el tonito fresa de las chiquitas mamás regias. Claro. Ay, hijas de su madre. No, porque sí, porque nos hablamos de los que están aquí, güey. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay habemos unos norteños que de plano hablamos muy, muy cagado. Sí, güey. Vea, primo. Primo. Vea, compadre. ¿Y tú qué chingados dices? ¿Y tú ni qué? Pues yo soy chilango. Y pues yo que tampoco soy. Tú eres chilango. Chilango, regio, regio, chilango. Está peor, güey. Y yo tampoco soy regio, güey. Está eres... maulín. Pero uso un chingo de papel, güey. Toda la vez que voy a cagar, güey. Entonces, pues ya. Papel regio. Papel regio, entonces ya me hice regio. A ver, hay otro mensaje. ¿Qué onda, chicharneros? Buenas tardes. Bueno, hay tres mensajes. Aquí terminando mis labores y escuchando la pedorrea que se traen. Oigan, hablando de eso, quiero contarles una anécdota. Les habla Armando Espinosa. Una anécdota así rapidita. A ver. En una ocasión andaba bien crudo. Tienes 10 minutos. Bien crudo. De esas veces que ustedes sabrán cómo huelen, ¿no? Sí. Cuando andas bien crudo. Sí. Y mi vieja me mandó al mandado. Mandó a traer unas cosas a la tienda. Y se mandaba saliendo uno. Y yo, por la vergüenza de no echármelo ahí, me fui a una de las esquinitas donde estaba el azúcar. Y dije, miré que estaba solo a aquel lado y miré que ahí me lo podía aventar y que suelto la bomba Molotov. No se les ocurren a dos señoras aproximarse hacia donde yo estaba. ¡Ingue su madre! Pues lo único que me hice fue pues escabullirme, ¿no? Y cuando volteé al lugar donde habían llegado las señoras. ¿Qué pasó? ¿Ya? Se le acabó. No, aquí está. Que se desmayó. Perdón, se me cortó. Y cuando las señoras llegaron a la esquina, pues se quedaron viendo una a la otra. ¿Cuál de ellas fue? Una cara de, ¿cómo eres marrana, no? Pero volteé a verlas y una le decía a la otra así, moviendo la cabeza así como a manera de negación, y salió juide de ahí, en colorada, señora pobrecita. Se lo tragaron todito. Les hiciste un bien. Chicharneros, buenas tardes. Les habla Armando Espinosa desde la ciudad de Lancaster, California. Y aquí, aquí agarrando cura con ustedes, hombre. Terminando mis labores y ya veo que traen una pedorrera. Y hablando ustedes de eso, yo me acordé de una anécdota. Resulta que en una ocasión andaba bien crudo. No, repetiste. Crudísimo. No, es el mismo. Yo casi no tomo mucho. Ah. No, iba a volver a, es que mandó otro mensaje. O sea, es el mismo, pero en otra cruda y en otra. A lo mejor andaba crudo otra vez, güey. No sé, ¿lo pongo? Okay, a ver. Pero esa ocasión había tomado bastante, andaba bien crudo. Oh, y habíamos comido pozole y menú. No sé qué tanto habíamos comido. Vas, la wey? Cosa es que me andaba tirando unos pedos bien hediondísimos. Ni yo me los aguantaba. Es el mismo. Hasta miedo me dio, dije, ¿qué me estará pasando? Bueno, muy bien. Ya fue la misma anécdota que ya había contado Omar Espinosa. Muy bien. Lo repetí porque me marcaba qué error. Jaja. Ok, ya está. Nos mandó un mensaje de que lo había repetido porque bueno, me marcaba. ¡Vámonos! Error. Ya que no está el verdadero. Oye, un saludo a mi compito Omarciño, güey. Omarciño, eres la ley ahí en el Boom Beach. El que quiere entrar a Boom Beach, ahí hay una fuerza operativa que se llama Sasori MX. ¿Qué es el Boom Beach, compadre? Es un juego de esas pendejadas. Ah. Ahí nos encuentran, está el Joik, está Omarciño, estoy yo, güey, aquí. De, ah, el de las motos fans. Acuáticas. No, es de estrategia. Es de estrategia, una playita ahí que construyes tu fortaleza y atacas. Y está con madre, ¿no? Está bueno, güey, pato, ¿te tienes, güey? Sí. Para el baño. Para el baño mientras sale. Ya estoy ahí. Y es Cooper. Es cooperativo. Es cooperativo. No, es cooperativo. ¿Operativo? Bueno, sí, hay parte. O sea, ¿cómo juegas, sí, en línea? ¿Cómo? No, digo, estamos en una fuerza, en un grupo, digamos, güey, y dentro de ese grupo puedes hacer tipo misiones, ¿verdad?, que se llaman fuerzas operativas. Entonces, pues uno ataca y luego puede atacar otro, y luego puede atacar otro, y tienes un mini chat ahí, güey. Está bien, güey, está entretenido. Por eso te digo, es cooperativo. Es cooperativo, güey. Se cooperan los dos. Ya, güey. Bueno, muy bien. Ahorita que fui al baño, Sí, güey. Oye, güey, ¿viste que no le atiné, güey? Ah, sí, que le diste a toda la pared. Sí, güey, ¿no viste las gotas de arriba, güey? Me pareciera calatita. Las gotas de arriba, no, pero espérame, sí. Puso el nombre en la alfombra. Sí pedorrié, güey. En el tapete. Por las vibraciones creo que fueron como 10, me faltan 4. No, vas a dejar uno. ¿A poco no te habías echado ni uno? No. En el día. En el día no. Y pues vienes no. Y te lo echas aquí, güey, todos en un mismo ratito. Y cerrar la puerta. Ya no quiero ir al baño. No, hombre. Entre miado y pedo, no vayan. No, pues no. Yo vi a la regadera. ¿Ahorrar agua? Ay, perdón por el... Perdón por el... ¿Sabes qué es el micro del patinete? Es el cable. Sí, o no. Sea, ay, chinga, ¿cómo va a ser el mío, güey? Sí. Nada más, pero si yo hablo con madre, güey. No, es el que está metido ruido, güey. Es el cable. No es cierto, güey. ¿Eh? Te lo juro, mijito. ¡Chale! Si por tu pinche mañanero. Bueno, vamos a... ¿Y si le pongo así, ya no se oye, no? Sí. No, si le pongo así, ya no se oye, mira. Se te mamó, güey. Dos veces, güey. Primero uno. No, güey, ahora entiendo el nombre. Dos miembros originales de la banda, güey, se chingaron a un bastardo. O sea, ese fui yo. El día de hoy, güey, le chingó uno con un sombrero y el otro sin sombrero. Nada más me tienes mal a mí, güey. ¿Ves tanto carro que me echaron? Por eso te estoy siguiendo, güey. Ay, ah, ya son las mañana, güey. Mañana. Bicicletas y la chingada. Ya traigo un rack, güey, lo voy a sacar, güey. Che, bicicleta y luego un sombrero y el pan arriba, güey. Sí, güey, así, con madre, güey. Pero voy a ser fan. Seguidor. Muy bien, vamos a despedirnos. Oye, ya. ¿Tus temas? Ya no, casi. Después, ya. ¿Cómo, güey? Ya vamos ya, a cumplir vámonos, las dos horas. Sí, ya vámonos. Nomás, denme la oportunidad de decirle a la bandita: no provoquen que me pelee con Edelvidia, por favor, porque soy como un Hulk, pero sin lo mamado ni lo verde. Nada más me encabrono a lo pendejo. ¡Banda! ¡Take care! Bueno, ahí estuvo el Verdolaga, mi querido Lemanuel. Bandita, un gusto estar con ustedes. Ya nos corta el Fer, pero no hay pedo. ¡Nos vemos a la próxima! Falta menos para el agropecuario. 154. No hablamos del dildo tampoco, güey. Este, se lo dejamos para la otra. Pero eso no es necesario hablar. Sí, no, ahorita lo vamos a hacer gráfico. Lo hacemos por YouTube. Lo hacemos por YouTube para levantar raza, güey. Y síganos en Instagram. Y en Snapchat. Un placer haber estado aquí con Tutti y la banda. Y bueno, pues nos estaremos viendo, espero yo, la próxima semana. Y take care, banda. Y saludos a Nvidia. Oye, la película se llama Surrogates, personas que viven en su avatar, con Bruce Willis. Esa es la película que decía. Es parecido, que viven. Es cada uno tiene su personaje virtual. Sí, son medio robots y... No, es virtual. Ah, bueno, ok. Uy, sí, es de robots. Sí. Voy a leer el libro y voy a ver la película y ahí les paso diferencias. 5-3. Estimado HD. Gracias. Síganos en... suscríbase al canal de YouTube, por favor. Aquí abajo, donde dice, ¿verdad? Suscribir en YouTube. Aquí mero. Y síganos en todas las redes sociales. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Y nos despedimos con esta rola de Information Society. Information Society. Bueno, vámonos.